clienti che impiegano per produzione un'altra camera di un banco, è un po' di documento movimento di un banco, ma probabile che así sea, y va a haber, ¿no es cierto?, estos vínculos. Así que es un ramo que no vamos a hablar cosas desconocidas. Y vamos a ver algo también del financiamiento de los créditos, del otorgamiento de créditos. Esto se vincula con el hecho comercial, que ya tuvieron derecho comercial. Ah, perfecto, entonces vamos a hablar de muchos temas, de muchos términos también. Usted ya, cualquier duda que tenga, por favor, me interrumpo, me pregunta, o volvemos a estar en la batería, usted se va a visitar. Aquí, ¿todos ustedes tienen acceso al programa? Sí, creo que en el Canvas. ¿Sí? ¿Todos tienen acceso? ¿No tienen problema no tener la plataforma ahí? ¿Todos tienen su plan y tienen problema, cierto? Si alguien tiene problema, me dirá para ver qué podemos hacer. Ya, entonces ahí está. La primera unidad, teoría general de los títulos de crédito, donde vamos a desarrollar cada uno de los puntos que en el programa se indica, ¿no es cierto?, las características de los títulos de crédito, esta característica esencial de la literalidad, ¿no es cierto?, del contenido que debe tener cada uno de estos instrumentos para que tenga el valor como tal. Y no es un contenido antojadizo, sino que es un contenido que establece la ley. Porque este instrumento, para tener esta fuerza obligatoria de representar el dinero, es una gran ley. ¿Sí? Por eso tenemos una ley de cheque. ¿La habéis escuchado? ¿Cuál es la ley de cheque? Ley de pago. Ley de pago. ¿Sí? La autonomía causada abstracta, hay varias características que vamos a ver y luego vamos a clasificar, pretendo darles una clasificación lo más completa posible. Hay otro, usted lo puede clasificar como quiera, incluso en su uso cotidiano. Luego vamos a hablar de específico de la letra de cambio del cheque del pagaré. ¿Por qué la letra de cambio? Obstante que ya está en sabida como instrumento, ¿no es cierto? Pero se puede igual. Bueno, porque la letra de cambio contiene todos los elementos comunes a todos los demás títulos de crédito. Pero por eso partimos con ese, ahí hablamos del liberador, que también opera en el cheque del pagaré. Sí, vamos a ver muy poco de los antecedentes históricos, la definición y en fin cómo se opera con la letra de cambio, que tiene por fin, la verdad, la letra de cambio tiene por fin ejecutar el contrato de cambio. El contrato de cambio está definido ahí en el código de comercio. Luego vamos a hablar del pagaré, muy común, sobre todo las clínicas, eso también nos firmamos un pagaré. Si hay urgencia, tal vez alguna clínica o en alguna institución para garantizar el pago de alguna capacitación, se utiliza mucho los pagarés. En un crédito hipotecario también hay un pagaré que se debe. Sí. Y el cheque, bueno, eso es muy común, a lo mejor pasa con usted, a lo mejor una cuenta local, que sabe muy bien cómo operan los cheques, esta relación intrínseca que hay entre el cheque y una cuenta corriente, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el requisito para que se vaya un cheque? Que tenga fondo. Claro, por supuesto, pues es un tremendo requisito que la cuenta corriente tenga fondo suficiente para cubrir este documento, si no el banco sencillamente no da curso al pago. No lo va a pagar, ¿no es cierto? Obviamente. Esa es una relación especial con las cuentas corrientes. ¿Sí? Y luego un capítulo bastante entretenido que es el financiamiento de las empresas. Vamos a hablar sobre todo de los créditos, cumplimiento de pago de los créditos, todo lo que ahí señala. Y cerramos el ramo con algo muy contingente, ¿no es cierto? Que es la famosa liquidación de empresa deudora o de persona deudora, que es la antigua quiebra, ¿no es cierto? Y de hecho, mucha gente le sigue diciendo quiebra. Ya el liquidador aún le siguen diciendo síndico, ya no existe el síndico, etc. Quedan eso por muchos años. Ahora se llama liquidación y esta ley de liquidación contempla otra salida, ¿no es cierto?, a los deudores. ¿Cuál es la otra salida? Claro, tienen que ser insolventes, pero ¿cuál es la otra salida aparte del proceso de liquidación? ¿Cuál es la otra? reorganización. Perfecto, la reorganización de empresas, es decir, a ver si sus acreedores están de acuerdo en la propuesta de pago que usted puede establecer y siguen adelante con los negocios. Esa fue una novedad que se introdujo a la quiebra. La quiebra no contemplaba esta posibilidad de reorganizarse con el acuerdo de los acreedores. Perfecto. Y ahí vamos a ver la ley 20.720 y vamos a hablar un poco también del procedimiento de liquidación muy ocupado hoy en día, sobre todo por personas deudoras, porque antiguamente la quiebra no contemplaba a las personas. Solamente, ¿cierto? Era el, o sea, contemplaba a las personas que necesitaban requisitos para comerciar. ¿Ya? Ahora cualquier persona puede someterse. Al final, quien queda fuera del proceso de liquidación, ¿sabes quién podría quedar fuera del proceso de liquidación? La dueña casa. Y el estudiante en ciertas condiciones, el estudiante también. Y el resto, todos se pueden someter a este proceso de liquidación. Porque que estaba bueno, no sé, que se estableciera una ley así. Pero crea también incertidumbre a los acreedores. Los acreedores, después de esta ley, toman mayores precauciones para estar aquí. Estamos, ahí, eso es más o menos el programa que vamos a ver nosotros. Ahí hay un sílabo que establece también más o menos el ritmo al que vamos a ir pasando la materia. Nos podemos pasar más en algún punto, por ejemplo, ustedes hacen muchas preguntas, o tenemos que volver a repasar, o vamos más adelantado, que es un parámetro solamente para tener el concepto. Las clases, como son así como las están viendo, son clases participativas, la vez que intervengan, ¿no es cierto? Que por suerte no somos un grupo muy grande, entiendo, son 16 alumnos, así que podemos participar sin miedo a opinar, por favor, lo que sea, aunque se equivoque en el formato, esa es la idea, para que se equivoque y para que aprenda. Y son clases que me baso en diapositivas para hacer mis clases, diapositivas a las cuales ustedes van a tener acceso en la plataforma. ¿Ya? Yo no las he subido todavía, pero las pretendo subir mañana. Así que ahí van a tenerlas a su disposición. Texto guía, como buen estudiante de Derecho, la ley. Yo también se las voy a subir ahí en la plataforma actualizada. Nosotros no podemos aprender Derecho sin sabernos la ley. Yo sé que es un alumno de cuarto año, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Cuesta un poquito explicárselo esto a los alumnos de primero, que ya sabe que ahí pilla la respuesta a todo. La ley está la mano. Y como doctrina, vamos a ocupar los textos de Derecho Comercial del profesor Ricardo Sandoval López, ¿ya? Que es muy bueno, si usted tiene unas lujitas que le sobren, siempre va a ser bueno que compre todos los tomos, porque se explica muy bien el Derecho Comercial en Estado. Sobre todo, ahí está, teoría general de los tipos de derecho de valor, porque lo que vamos a ver es todo segundo. De hecho, no es así. ¿Entiendo? Si ustedes tienen biblioteca, ahí seguro que está. Y si no, como le digo, bueno, que lo compre y vaya armando su biblioteca para que cuando ya esté titulado, recurra. La ley 18.092, ¿no es cierto? La ley de los pagarés de la de cambio y no sé si hay alguna duda, consulta, reclamo, sugerencia, queja o petición. Profesor, digamos, mientras no llega la delegada de curso este año, lo que nos indicaron es que los profesores este año van a estar responsables de fijar las fechas de los controles. Sí. Y la cantidad de controles, como mínimo uno en cada ramo. Sí. ¿Eso usted lo tiene ya medianamente definido? Sí. ¿O espera que lo hagamos en conjunto con la delegada? ¿La delegada? No. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. No. Lo que vamos a hacer va a ser tres controles. ¿Ya? Y vamos a tener de los tres controles, vamos a elegir dos de ellos. Obviamente las notas más altas a usted. Son tres y uno lo va, la peor nota la va a eliminar. ¿Eso entiendo? Eso entiendo. Ya. La peor nota la va a eliminar, que es el que tiene que faltar lo mismo, porque no, en virtud de estos tres, no hay justificación. Ok. Entonces, si usted da dos, tiene esos dos nomás. Si usted da uno, tiene esa única nota nomás, que se va a promediar, ¿no es cierto?, por dos. Así que si tiene seis, le cae un 3,5. pero lo ideal es que no. Ahí vamos a... yo les voy a informar la fecha, ya. ¿No es cierto? Y para que el resto, el solemne y el examen está fijado por la facultad. Ya. Y entiendo que el solemne el 27 de abril, ¿no es cierto? La verdad no sé la fecha exacta, pero sí la tenemos acceso a la fecha. Sí, sé que es el 27 de abril. Estamos más... ya, son tres. ¿Usted cree, profesor, que la próxima semana podremos tener las fechas que usted nos va a determinar? Sí, no, yo para mañana, poder cuadrar. Mañana se las voy a enviar. Ya. La voy a dejar ahí en la plataforma. ¿Les parece? Ya, profesor, muchas gracias. Entonces ahí vamos a armar la nota de... ¿Otra duda, consulta? Bueno, todo lo que vamos a estudiar tiene que ver evidentemente con el comercio, para facilitar el comercio, porque el comercio es rápido, ¿cierto? Es dinámico, requiere de cosas para ayer, ¿no es cierto? Y además el comercio lo más principal es la confianza y la garantía del tráfico de bienes, porque eso es el comercio es traficar con bienes, ¿sí? Incluido el dinero. Y esto, tiene un dato histórico antiguo, ¿no es cierto? En Venecia, no sé si me contaron algo de la historia, Venecia porque era el puerto principal de Europa donde se abastecía de las especies, las telas, todo llegaba ahí a Venecia y había un floreciente comercio y fuente de abastecimiento para Europa. Y ahí había un comerciante famoso, tenía tres barcos, y en un minuto quedó sin dinero, porque antiguamente era solo el dinero, las monedas principalmente en esa época, para financiar los pertrechos de este barco. Y fue donde el que vendía pertrechos para los barcos en Venecia dijo: oye, tú me conoces a mí, es un Rómulo de Roma, soy un conflictivo, me dijo Don Rómulo, claro que lo conozco, bueno, usted lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que necesito pertrecho para un barco, para ir a las Indias, ¿no es cierto? Y traer todo. Entonces necesito que me lo abastezca y yo te pago la muestra. Pero claro, Don Rómulo, ni un problema. Entonces voy a firmar un pacto. Y le dijo: yo, Rómulo, tanto, debo 5.000 pesos a Carlos. Perfecto, se fue. ¿Cuánto tres meses? Y el dueño de los pertrechos, y esto dice la historia que es esta, y el dueño de los pertrechos, en un minuto se le acabaron los pertrechos. Y fue donde su abastecedor mayorista y le dijo: oye, necesito pertrechos, mucho, porque están saliendo todos los barcos, ahora están esperando. No tengo tanto dinero, que haya Rómulo. ¿Qué Rómulo? ¿El comerciante Rómulo? Ah, claro, que publico Don Rómulo, que no lo conoce, exacto, que él me dejó. Y me dejó hacer. Yo te lo paso aquí para que tú le pones a él y me dejó. Pero claro que solo con un papel. ¿Ya? Y después de los tres meses llegó Don Rómulo, que fue donde que le vendía pertrechos, y le dijo: oye, tenemos más. No, que se la pase al que me abastece a mi mayorista, vaya donde. ¿Dónde? Y dijo: oye, te pusiste aquí este papel, pásame el papel. Y le pagó y se cumplió claro. Y esa fue la primera vez en que un papel reemplazó el dinero. Y podríamos decir que esa fue la primera vez que se utilizó un título de crédito para financiar operaciones de comercio. Y esto es cierto, ¿y dónde se hacía esto? ¿Dónde se hacía esto? ¿Dónde se acordaba estas cosas? En la plaza de Venecia. Por eso la terminología bancaria aún se ocupa la palabra, el término plaza. ¿Lo han escuchado? ¿Y por qué era en la plaza? ¿Y por qué era en la plaza? Porque había activos. Todos veían que Rómulo le pasó al otro, el pertrechador, asumió una deuda y lo hacían sentados en una banca. Por eso la banca se llama banca y los bancos se llaman bancos, porque se sentaba uno frente al otro. Y cuando llega un momento que no pagaba, estaba sentado en la banca y el que tenía que cobrar, al que no le pagaba, le rompía la banca de la cabeza. Por eso se habla de banca rota, se habla de quiebra. porque se quebraba el cazador todos los días, sabían que ese era un incumplidor y tenía todo el estigma, ¿no es cierto?, de las personas que todavía se mantienen, porque en una época, cuando estaba la quiebra, el que quebraba era estigmatizado como un incumplidor, casi un delincuente, no obstante que el señor derecho que estaba contemplado la ley. Eso se quiso aminorar ahora por la liquidación, pero sigue estando sobre aquel deudor insolvente, ¿no es cierto? Sigue estando esta cruz extra de sindical, ¿no es cierto?, como casi un delincuente. ¿Sí? Pero así partió la historia del papel y se hizo más fácil, porque si no tenía que esperar el robo lo que le pagaran, lo que le habían comprado otros comerciantes, se lentizaba la actividad comercial. Y la actividad comercial tiene que ser rápida y tiene que tener confianza. Y ahí tenemos los papeles, dinero, que es representado por papeles, ¿eh? Y que garantiza la velocidad del comercio. La gente se va a comprar un barco y a ganar los barcos. ¿Cuánto vale un barco? 1.500 millones de pesos de dinero en las maletas con 1.500 millones de pesos. Lo que ello implica, ¿no es cierto? Y además el riesgo que a uno le roba. Esa es la razón de ser de los títulos, como dice su nombre, de los títulos de crédito, de los títulos de valor, de los instrumentos representativos del dinero. Si eso es lo que interesa, ¿ya? ¿Y quién es el que le da la garantía de cumplimiento de que estos dineros sean pagados? De que el documento que a uno le entreguen efectivamente garantice el retorno de los dineros prestados en caso de que sea dinero. ¿Quién es? ¿Quién lo garantiza? El derecho, la ley. Entonces, la ley es la que en un principio eran los comerciantes, porque ustedes saben que los comerciantes están sujetos a muchas costumbres, ¿no es cierto? De hecho, la costumbre constituye derecho. La ley se remite ahí. ¿Por regla general la costumbre constituye derecho? ¿Sí o no? Sí. No. La costumbre no constituye derecho. ¿Salvo? ¿Salvo dónde? Derecho comercial. El código comercio. ¿Salvo el código comercio? Que lo dice expresamente, ¿se acuerdan? Sí. Y exacto, en el artículo 6, me parece. ¿No es cierto? Y exigen los requisitos para que sí constituya derecho, porque la costumbre en nuestra legislación no constituye derecho. De hecho, está expresamente indicado así. ¿Ya? Por ejemplo, el cheque a fecha existe. Sí, pero ya no sé. ¿Sabe lo que es el cheque a fecha, no? Era canjear el cheque en cierta fecha. Era como una promesa de pago. Claro, llegando antes. Pero que hoy día, pero el 31 de diciembre. ¿Qué es el cheque a fecha, no es cierto? Claro. Legalmente el cheque a fecha no existe. En ninguna, usted puede ir un día a cobrar el cheque que está la fecha, lo puede cobrarlo muy atrasado, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el? Ese, ¿cómo se llama el periodo cuando uno lo cobra después de su fecha? ¿Expirado? Caducado. La caducidad. Sí. ¿No es cierto? Los cheques caducan ¿cuándo? Creo que 30 días. No sé. Posterior. No me acuerdo. ¿No? No me acuerdo. ¿Tiene cuenta corriente usted? Ah, por eso, qué pobre. Es mi pobreza que no produce saber. Ya. La caducidad, para que lo rendamos al tiro de un cheque, son 60 días desde su fecha de emisión si está extendido dentro de la plaza. Dentro de la plaza. Y 90 días si fue extendido fuera de la plaza. ¿Ya? ¿Cuál es la plaza donde se va a cobrar el documento? Por ejemplo, si usted le emite un cheque aquí y lo cobra aquí en Concepción, tiene un plazo de 60 días desde la fecha en que fue, desde la fecha que el documento dice, 31 de diciembre del 2022. Tiene 60 días, no 2 meses, y son días corridos. ¿Ya? Y pero si lo va a cobrar fuera del extendido acá, lo va a cobrar a Chillán, por ejemplo, hay 30 días más. Tiene 90 días porque lo está cobrando fuera de la plaza. Por eso ustedes ven que hay personas que donde está la fecha van a hacer, le pone Concepción, ¿no? Para limitarlo a la plaza y tener los 60. Pero un cheque a fecha, que es una costumbre entre los comerciantes de transferirse el producto, que dicen que te lo pago 60, 90, 50, 50 días, dejan cheque a fecha. Es una costumbre entre ellos, con un compromiso entre caballeros, se respetan las fechas. Claro, lo que yo sé que es mal visto, sí, que tú lo cobres antes. hospital, si lo cobra antes, corre el riesgo de que esté protestado. Porque el que lo giró no va a tener los fondos suficientes porque espera que se le cobren 2 meses más. Pero nunca más va a tener comercio con esa otra persona que le cobró antes los cheques. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por eso es una costumbre entre comerciantes que se extiende a muchas personas y a muchos comercios que, sin ser comerciantes, ¿no es cierto?, aguanta que uno le pague 30 o 60. Pero esa operación legalmente no existe. Porque hay gente que dice, oye, es que no lo puedes cobrar desde el 31 de diciembre. No, se puede cobrar en cualquier momento. Otra cosa es la cantidad, ¿no es cierto?, y ahí dice que ya está caducado, es decir, no sirve para nada. No sirve absoluta. Y si a alguien se le pasó la fecha y después va donde se lo dio, oye, pero es que paga, no, pues yo ya te pagué ya. Extinguió la obligación. Eso sí existe en la ley. Lo que el plazo de un año, eso es para iniciar qué procedimiento tenemos para hacer cumplir los títulos de crédito. ¿La ejecución? El juicio ejecutivo. Tenemos el juicio ejecutivo en el Código de Procedimiento Civil. Por eso se llama juicio ejecutivo. Vamos a ejecutar. ¿A quién ejecutamos? Al deudor. ¿Y sobre qué cae esta ejecución? Sobre los bienes. Solo sobre sus bienes. Solo sobre sus bienes. ¿Por qué hago un cambio? Porque si el deudor no tiene nada, hasta ahí no más llegó. ¿No es cierto? Con el juicio ejecutivo va a tener una sentencia a su favor, pero lo único que va a ser enmarcar. ¿Ya? Otra cosa es que usted siga acciones penales. ¿Bajo qué delito? Giro doloso de cheque. Giro doloso de cheque, porque eso se asimila a la estafa y va a tener una sanción penal. Usted puede elegir cualquiera de los dos. Pero en el caso de, por eso, y todos los títulos de crédito son iguales, un año, pagaré lo mismo desde la fecha de vencimiento, un año para iniciar el juicio ejecutivo. Si se le pasó el año, ya no puede hacer nada más que intentar. ¿Qué cosa podría intentar en el caso de cobrar una deuda de dinero? ¿Y el reconocimiento de deuda? Por ejemplo, ¿no es cierto? El reconocimiento de deuda, citar al deudor, a ver si te reconoce. Basta ahí que el deudor vaya y diga, no lo reconozco, y se acabó ese procedimiento. Así que no es muy, muy, muy eficiente, pero hay personas que sí reconocen. ¿Ya? Y puede iniciar esto, después si pasó la fecha ya no lo puede hacer, y como les digo, se ejecuta sobre los bienes, por eso... A lo mejor va a asesorar clínicas, por ejemplo, a mí me ha tocado más de alguna oportunidad asesorar clínicas en este asunto de las cobranzas y, bueno, con problemas, hay muchas personas que no le pagan a las clínicas en el pagaré, pero ¿a quién quieren afirmar el pagaré? Al hijo de 18 años, ¿no es cierto? Un estudiante que no tiene nada, evidentemente, y después cuando llegan a embargar en la casa, que si no está en la casa de los papás, se presenta una tercería y nada que embargar. Entonces ahí hay que mejorar los protocolos de las clínicas, y por ningún motivo, cuando vean que tiene 18 o 20 años, es estudiante, incluso dice, ¿a qué se dedica? No, yo estudio Derecho, o en tercer año. Entonces hay que tomar ciertas precauciones, porque como les digo, la ejecución en nuestro país es sobre los bienes. Y si no hay bienes, no hay nada más que hacer. ¿Ya? Y quedará ahí el juicio detenido hasta que aparezcan bienes del deudor. Pero tenemos la suscripción. ¿Para? ¿En qué? ¿Pero juicio? ¿Para poder presentar un abandono del procedimiento? ¿Cuándo lo tenemos? Sí. ¿6 meses? ¿Son 6 meses? Ya, 6 meses por regla general. ¿Por sí? Juicio ejecutivo tiene 3 años después de eso puede solicitar el abandono del procedimiento. Ya. Bueno, ahí está comentario que ustedes vean, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objeto de estos documentos? Facilitar y garantizar nada más ni nada menos que la circulación de los bienes. Ese es el objetivo y por eso funcionamos. Incluso hoy en día tenemos operaciones electrónicas, con las transferencias electrónicas, de todo, las tarjetas de crédito también, son títulos de valor. Una tarjeta de crédito con un cupo preparado, por ejemplo, la tarjeta VIP. ¿La match? La tarjeta VIP es un instrumento de crédito con pago anticipado electrónico, te la cargan 20 lucas y con eso va funcionando, ¿no es cierto? Y también se asemeja a un título de valor. ¿Ya? Dentro de los títulos de crédito y los contratos de crédito. Velocidad de comercio. Eso es lo que se busca y eso es lo que se busca garantizar. Ahora, todo obviamente protegido bajo el paraguas de la ley. Por eso es tan importante cumplir los requisitos del instrumento. Seguro el día de mañana usted está trabajando va a tener que confeccionar un pagaré, porque su cliente le va a vender la casa, hoy le va a vender mi casa a mi hermano, le haga una escritura completa del correo, así me lo van a pagar en cuota. ¿Y cómo garantizo eso? Entonces, ah, un paso, un pagaré. Y constituimos una renta sobre el inmueble o una hipoteca. ¿Bien? ¿Claro? ¿Ya? ¿Qué corresponde al derecho comercial de regular el tráfico mercantil? Creando esta figura y posibilitando su regulación para que sean cumplidas cuando no hay un cumplimiento voluntario del deudor. ¿Estamos claros? Porque se supone que todo esto es el deudor cumple o va a cumplir, se espera eso, voluntariamente, si la mayoría de los deudores cumplen en nuestro país, la morosidad es bien baja, incluidos los juicios ejecutivos dentro de los que no son morosos. En el poder de la fuerza de las personas, aún en nuestro país, son más cumplidoras que no cumplidoras, es decir, pagan más de los que no pagan. ¿Ya? Ahora, estos instrumentos que vamos a ver más en detalle, ¿no es cierto?, los títulos de crédito pueden cumplir varias funciones. Una de esas funciones como título de pago, para pagar, como medio de garantía. Te voy a pagar, por ejemplo, ¿dónde hay un claro ejemplo de un pagaré como garantía? En nuestro movimiento cotidiano de bienes. ¿Dónde? Casas de estudio, créditos de consumo. Sí, pero lo más conocido. Cuando lo compró antes te emprendas. Claro, por ejemplo, cuando lo que te decía yo, el crédito hipotecario. El crédito hipotecario lo firma un pagaré. ¿No es cierto? Pero eso está en garantía, porque supone que la persona va a pagar su dividendo y se lo van a descontar de la cuenta corriente o de la cuponera que nos tiene la persona de la cuenta corriente. Ya, ahí, claro, ejemplo, o sea, si no me pagas, ahí ejecuto el pagaré, ¿no es cierto? Y el banco le pone fecha. Y procede a ejecutar la casa que tiene prueba, porque se dan cuenta que ahí, en el caso del crédito hipotecario, no solo basta el pagaré, sino que déjeme una garantía real. ¿Y cuál es la garantía? La misma casa que está comprando la persona. En el caso del auto comprado crédito, le reciben las letras, le reciben los cheques o le reciben el pagaré, pero voy a dejar prendado además el auto, como garantía en caso que tú no me pongas a los vencimientos establecidos. Ahí uno podría decir, bueno, como que pierde la razón de ser del título de crédito. Pero para que le estén firmando letra o dejando cheque o pagaré, si usted de todas maneras me está dejando otra garantía. Bueno, eso es por los precavidos, ¿no es cierto?, de los acreedores que facilitan su dinero. O sea, el primero que constituye una renta a vender un auto a crédito, ¿por quién fue asesorado? ¿Quién lo asesoró? No. Obvio, porque tuvo este ramo. Y Cachorro dijo, no basta. Si bien tenemos la ley y todo, hay muchas cosas, y además la ejecución es sobre bienes, entonces si no va a tener nada, mejor constituyamos una prenda en ese caso, es decir, como medio de pago. No es que reemplacen sí el dinero, pero es muy similar al dinero, porque el dinero por excelencia es el medio de pago, pero sí se asemejan, en alguna doctrina puede escuchar el nombre de instrumentos representativos de dinero. Y ahí incluye el cheque, ¿no es cierto? Y todo lo demás. ¿Ya? Bueno, ahí el certificado de depósito mercantil. Aquí los certificados estos de depósito o los guardas, no sé si lo han escuchado, ahí lo que se entregan son bienes. El papelito dice bienes. Te entrego el certificado de depósito donde tengo 3 metros cada hora, ¿no es cierto?, en un depósito, en un almacén de depósito, ahí las tengo guardadas, te firmo un papelito y te pago con estos bienes o te lo garantizo sin mi pago con estos bienes, si no cumplo te quedas tú con ellos. Ahí, evidentemente, ahí hay una crítica a esta teoría porque no está representando dinero, sino que está representando bienes. Hay que poner un para trabajar en comercio internacional, el día de mañana, y se ha afectado a estos pagos. ¿Y por qué se hace? Precisamente por lo que decía profesor. ¿Cómo voy a estar con 2.000 millones de pesos arriba? De lo mismo como va a estar con el trueque, como va a estar con todas las vacas y todas las gallinas para inversiones multimillonarias y jamás se transfieren en un billete con una moneda. Multimillonarias. Y sobre todo ahora con los avances tecnológicos. Por eso, dentro de esta clasificación que yo les dije que había muchas, hoy en día también se clasifican en títulos electrónicos. ¿Ya? Que hace 20 años no era así. ¿Ya? ¿Ves? Llevan incorporado un derecho literal. Bien, para la característica fundamental. Autónomo. Es decir, los títulos de crédito o los títulos de valores se bastan a sí mismos, no requieren nada más, incluso ni siquiera requieren la causa que le dio origen. ¿Ah? Y ahí distinguimos otra clasificación, títulos de crédito causados y títulos de crédito abstractos. Lo normal es la autonomía, es decir, si usted va, le entrega un cheque y sale con el Estado, usted demanda ese deudor exclusivamente porque no pagó el cheque. El resto de la historia es irrelevante. Oye, no, es que yo le compré un pulguillo y me dio rabia porque salió mal y no le hicieron cabello, se le dio orden de no pago. No, porque se basta a sí mismo. Son autónomos. Y el derecho literal, ¿qué derecho llevará? ¿Cómo? Un título de crédito, ¿qué derecho? ¿Qué tipo de derecho? Un derecho personal. Claro, principalmente un derecho personal, ¿no es cierto? Pero ¿y si circula? ¿Saben lo que es el derecho personal y el derecho real, no es cierto? Sí. Ya. Que nos damos la explicación. Pero ¿y si circula, si pasa de mano en mano, es personal? No, pues no sería personal. Ah, al portador. Pero eso es otra clasificación. Sí. ¿Y si el título no es al portador? Porque ¿cómo pueden ser los títulos? La transferencia de los títulos, ¿cómo puede ser? Que esto no sabe. Uno, porque me quita el portador. Eso no es como el portador. ¿Cuál otra? Si no es al portador, ¿cómo más puede ser? Nominativo. Nominativo, perfecto. ¿Y si no es nominativo? El portador nominativo. ¿Ah? Abierto, pues lo ponemos dentro del al portador. Al portador nominativo y ¿cómo? Ah. No sé si está bien. No sé si está bien. Dígalo, si quieres también. O. Guarda la orden. Ah, ven si se lo saben, estoy seguro que esto lo hemos visto, pero tenemos que. Ya, entonces ve, depende de cuál tipo de documento sea. Si es al portador, ¿qué significa ser al portador? El que lo posea, ¿qué es lo que tiene? Tiene el derecho. Extraordinario, ¿eh? O sea, si usted se pilla ahí un cheque, por ejemplo, y está al. ¿Cómo sé yo que un cheque está al portador? ¿Han visto el cheque alguna vez? Imagino que cuando es nominativo dice páguese a tal persona, que sale una futura persona. Claro. No se raya. Eso, no se raya. Porque el cheque tiene a la orden, lo pinto, dice páguese a, y abajo dice a la orden, y al otro lado dice o al portador. ¿No es cierto? El que nunca hay que rayar es el páguese a. Si usted raya páguese a y le reciben el cheque, usted debe estar con una sonrisa o de cabeza. Porque si uno raya páguese a, que anula. Y el que lo recibe jamás lo va a poder cobrar, aunque diga el portador o está abierto a la hora. Pues también, si eso no lo debo saber, eso no. Por eso las cajeras hay que incluirlas dentro, o a quienes reciben valores. Porque no voy a cambiar un cheque porque está más. Entonces, claro, porque si la señorita no está tan caro, o sea, está abierto ahí al portador de la hora, y aunque esté con el nombre, dice Pedrito Pérez, pero no está ahorrado al portador, ¿quién lo puede cobrar? El cheque dice Pedrito Pérez, pero no está rayado al portador. ¿Quién lo puede cobrar? ¿Por qué? Cualquiera. Porque está al portador. ¿Se da cuenta, no? De esas son sutilezas que es importante saber para el funcionamiento y la operación del comercio. ¿Y cómo circulan los títulos de crédito? ¿Cómo circulan? ¿Circulan de mano en mano? Paso por eso. No, que se andemos con el cheque aquí en la plaza donde la red. ¿Cómo circulan los títulos de crédito? No sé cómo saben. ¿Piensas? ¿Cómo circulan los títulos de crédito? A través de los procesos de compra o de comercio, por supuesto. Claro, eso podríamos decir que le da el origen. Pero ¿cómo lo hago circular? Yo tengo un pagaré, yo tengo un cheque, yo tengo una letra, un guarda, un recibo de depósito. una carta de corte, una carta de crédito. ¿Cómo se hace circular esto? ¿A través de los bancos o no? No, la tradición. La tradición. Ya, por supuesto. Oh. Pero ¿cómo hago esta tradición con los títulos de crédito? ¿A través de los contratos? De... No. Ya no. Acuérdate que es un autónomo. Se va a estar haciendo un ciclo de crédito. Nada más. Esa es la gracia de los documentos. Porque si no, ya sería estaría volando con tanto. ¿No? ¿Alguien sabe? ¿O alguien lo escucha? ¿Usted es ¿cómo hago pasar un cheque a otra persona para que lo cobre a otro? Claro, muchos títulos tengo que entregar, claro. Por tanto, lo tengo que entregar. ¿Es la prestación de servicios? No, pero ¿cómo le paso un cheque a otro para que lo cobre a otro? Usted recibe un cheque. Ajá. Y quiere que yo lo vaya a cobrar. ¿Cómo me lo transfiere? A ver, ¿puede transferirlo o no puede? Sí, sí puede. Por algo sí se puede. ¿Te cumplís estos requisitos? ¿Cuál requisito? No, no gasto. No, estoy seguro que no lo escuchamos. Seguramente, solo no se me acuerda. En el cheque sobre todo se da, pero todos los otros también, la letra igual. Bruno Fis le vende un auto a usted, ¿no es cierto? La señorita le vende un auto, el señor le dice, oye, sí, lindo, yo puedo pagar 5 millones, pero no, tío, 5, 4. De un millón. Ya, perfecto, le hace. ¿Y le hace firmar? ¿Qué le había firmar ahí? Un pagaré. O letra grande. ¿No es cierto? Pagaré con letra grande. Listo, y la señora se va con su auto, no se lo deja en prenda para garantizar el marido. Feliz, se va con su auto nuevo. Y Bruno Fis también, feliz, vende un auto esta vez. Pero Bruno Fis tiene que buscar el neumático. Y va a guiar. Oye, vende puros autos, muchos autos. Te vende 25.000 autos, pero todo la gente. Así que tiene un montón de letras. Muy bien. Te las paso aquí para que tú las cobres. ¿Esa claro, es la factorización sí. O no? ¿Ah? No es la factorización. No, es otra cosa. Y Bullé le dice, claro, pásame, no te preocupes, porque el que está de garantía detrás es la señorita. No. Antes no, Bullé. No, pues. No, pero, además de la leche. El mismo. Bruno Fis, la señorita y Bullé. Bullé va a recibir las letras de la señorita, pero se los pasó Bruno Fis. ¿Quién está detrás? Para que Julián siga reciba la letra. Porque Julián no conoce a la señorita, pues nunca la conoce y nunca la estudió, nunca supo ni qué es lo que hacía. Porque está Bruno Fis. Lo mismo que pasara con Romo. ¿Por qué él lo recibió? Porque estaba Romo. Entonces, ¿cómo le traspasan las letras de la señorita Bruno Fis a Julián? Para que Julián las cobre. Me acuerdo de Mendoza, pero no sé si lo mismo. El Endoso. ¿Ves que no sabía? Yo lo había escuchado, pero es que no sé exactamente. Todos estos documentos circulan, porque esa es la gracia de estos documentos, no es que yo guarde los documentos. ¿Cómo? En el ejemplo me faltó darle más escala, ¿no es cierto? Porque ya ni me acuerdo el ejemplo. Pero la gracia fue que pasó de mano a mano y muchas operaciones comerciales se vieron satisfechas con el mismo documento. ¿Y qué pasó con el comercio funcionó? ¿Y qué logramos con que el comercio funcione? Pero endosar literalmente es extender otro documento no, o al mismo que no cacho. Que no sé. Pero si yo lo voy a enseñar ahora, pero cada vez que ve que sí sabe. Uno ha escuchado el concepto. Cada vez que lo había escuchado. Sí. Ahora que sabe, estamos hablando de un traspaso de títulos de crédito cuando hablamos de dos. Quiero que uno lo va a endosar un billete de 10 lucas. Ajá. Pero el billete de lucas se va hasta sí mismo. Sí. Denominativo real. Entonces pues uno endosa estos documentos para que ese derecho que hablaba nuestro compañero se le traspase a otro. Pero ese traspaso también lleva una legitimación pasiva de quién, en este caso, sabe que es el legitimado pasivo, ¿cierto? Yo también. Sí. ¿Quién tiene la legitimación pasiva de esta operación? De la señorita Bruno Fis Mulia. Para Mulia. La concesionaria del auto. ¿Cuál concesionaria? Bruno Fis. Claro. Porque si no paga la señorita Saleta, ¿contra quién se va a dirigir Mullea? Contra la automotora. Oye, compadre, no me doy hasta dinero, no sirve de nada, yo me vendo mal y mal, y no voy a sacar y al final no le conviene quedar mal, porque nosotros con Mullea, Mullea le va a decir al Michelino, oye, este gallo, no tiene no gana ni una cosa. ¿Ya? Todos estos documentos circulan gracias al endoso. Y el endoso es un traspaso de documentos que se hace como. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha endosado un cheque o ha recibido un cheque endosado? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en el reverso? Eso, firma. La firma. Bien, eso es. El endoso joven se hace a través de una firma, incluso una firma rasta. Yo mismo endosado. ¿Usted mismo ha firmado otro cheque? Endosado, sí. Claro, y no es ninguno fin. ¿Cuánta la tarjeta de una? ¿Pero qué más tiene que cumplir ese título? Ah, y aquí viene lo importante, y por eso estamos estudiando derecho. Tiene que cumplir las condiciones que dice la ley para que pueda ser endosado. ¿Me entiendes tú? Porque si no las cumple, ese documento no va a circular de endoso. Circulará de otra manera, simplemente no va a circular. Pero la gracia es que estos documentos circulen, porque así le da movimiento al comercio. Así Guyá le despachó el aumento neumático a Winofit. Y la señorita va a ir a pagar su letra, ¿no es cierto? ¿A quién se le va a ir a pagar la letra? ¿A Winofit? ¿A quién le va a pagar usted si tiene el documento? ¿A quién se emite el pagaré la letra o cheque? ¿A quién le va a pagar? Por lógica, ¿eh? Si no, lógica, si no tiene efecto el endoso al Winofit, si una vez endosado a la concesión, a la cumplir. En general, ¿a quién debe pagar? ¿A quién le pagaría? Y dice que es lógica. ¿Ah? ¿Quién le va? ¿A quién le pagaría usted si tiene por ahí la letra dando vuelta? A la persona, el poseedor. El poseedor de la letra. Exactamente. Solo usted le va a pagar. Este es el negocio de pasar y pasar. Usted solo le paga al que tiene la letra. Si va donde el conocido, aquí está la fotocopia, no. Tiene que pasar la letra. Al poseedor legítimo de la letra. ¿Y quién es el poseedor legítimo? Aquel que la posee a través de una serie ininterrumpida de endosos. Incluso más, se te acaba el reverso del documento y puedes pegarle otra hojita con más firma acá. Y ahí vamos a ver que hay distintos tipos de endosos. ¿Cuál es el endoso hay? A ver, ¿qué se le ocurre que el endoso pueda haber? ¿Qué tipo de endoso? ¿Cómo endoso tiene un documento? ¿Cómo endosó el documento Bruno Ficha Cullier? Sí, con una firma, pero ¿qué operación? ¿Qué hizo Cullier con las letras de la señora? ¿Ah? Claro, letras de cambio. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Cullier? ¿Qué hizo Bruno Ficha con Cullier? Ya, pero ¿para qué? ¿Le cedió los derechos? Sí, claro. ¿Para qué esto? Porque Gullier adquiriera el crédito. ¿Ya? Y poder cobrar en una posición. Claro, crédito. Para poder cobrar, ¿cierto? O sea, ¿para qué se lo pregunto por ti? ¿En señal de qué? Medio de cambio. No. De pago. De pago. De pago. Ve ahí que vemos el primer endoso. Endoso de pago. Y uno sí se lo pasó a Gullier. Te pagué ya los mismos medios. Con la salvedad que Gullier, obviamente, si no le paga el otro, tiene el derecho de dirigirse. También puede dirigirse Gullier directamente a la señorita, pero lo más probable es que va donde Gullier, donde uno fija, que lo conoce y tiene el local, y eso. Ya. Endoso, en pago. ¿Qué otro más endoso podrá haber? Como hay de pago, podría haber de cobro. ¿Cuál fue el endoso que hizo el que le vendió los pertrechos al Rómulo? ¿De plazo, no? ¿De crédito? ¿De crédito? Dijo, oye, te dejo esto porque después... Lo mismo hizo Rómulo con él. Oye, te firmo este papel, pero no te pagues. Dijo, yo garantía que yo vuelvo, me pago y me llevo un papel. Y el otro fue y le pasó el otro papel, donde, yo no te pago. Crédito. ¿Ves? Endoso, crédito. Y el otro que es más rebuscado que el endoso es comisión de cobrar. Es decir, que usted le pasa la letra al banco para que las cobre, pero el banco tiene todo el aparataje para cobrarlo. Y el banco no se queda con la plata, se la entrega por los fees, pero le cobra la letra. Porque hay que cumplirse estos plazos, etcétera, se le puede pasar la letra al los fees. ¿Ve? ¿Ve cómo? Si saben de esta, ¿ve? La primera característica, ¿no es cierto? El contenido y el alcance. Ahora, es un derecho literal. ¿Por qué es un derecho literal? Es como el billete. ¿Qué valor tiene un billete? El que indica el billete. El que tiene un derecho de valor. ¿Qué valor tiene un billete? El que indica un valor nominativo. Eso, valor nominal, no nominativo. ¿Y el otro valor? Pues tiene dos valores. El dinero tiene dos valores. El que dice, como nuestro compañero dice, el que indica y el valor nominal, la denominación. ¿Y cuál es el otro valor? El que importa realmente. ¿Qué tiene el dinero? ¿Tiene un valor nominal? ¿Qué tiene un valor? Real. Real, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el valor nominal y el valor real? Los reajustes. Claro, por ahí va un poco la cosa que contempla la inflación. ¿Cómo se mide el valor del dinero entonces? ¿En base a qué poder? ¿Cuál es el principal poder del dinero? Poder adquisitivo. Poder adquisitivo. ¿Sí? Ya. Entonces, los títulos de crédito tienen un derecho real y literal. ¿Qué es lo que debe contener el documento? ¿Qué es lo que debe contener el documento? Para que sea un título de crédito, para presentar con eso. ¿Qué sí debe llevar un título de crédito? ¿Cierto? ¿Ah? Monto. El valor, monto. Un valor. Ya, ¿qué valor? ¿Del servicio o el producto? Sí, pero ¿cómo debe ser este valor? ¿Expresado en número y en letra? Sí. Ya, bueno, es una forma de redacción. ¿Pero qué valor debe tener? ¿En pesos? Ya, puede ser en o moneda, el valor de cambio de... Puede ser en moneda de circulación. ¿O? ¿Qué quería decir usted, señorita? ¿O? ¿Cómo tiene que ser este valor? En valor de cambio, o sea, en valor circular. ¿Cuánto le diga tenemos todo, mi amor? Pues eso es un real. ¿Valor real? No, no. ¿Un valor pecuniario en dinero? Ya, perfecto, un valor pecuniario. ¿Y cómo yo expreso un valor pecuniario? En peso, en acción. Claro, en ejemplo. A ver, tengo ejemplo. A lo mejor sabe por un ejemplo. ¿Ah? ¿Puede ser en bienes? ¿En acciones podría ser? No. ¿En dinero? Ya, no, pero más o menos, bueno, mira, el valor tiene que ser, ¿no es cierto? Puede ser en moneda de curso legal, pero la ley exige que el valor que tiene que tener el documento en forma literal, es decir, el documento debe expresarlo, ya sea en números o en palabras, la generalidad no hace números y palabras, pero tiene que ser un valor determinado o determinable. Por eso tal vez no podría ser una casa. Una casa, ¿qué valor tiene? No tengo una tasación, no, para mí tiene más valor porque yo sé de los arbolitos que están ahí, no sé si nació mi guagua, aquí nació mi papá, en la casa de mi papá, no tengo idea. Pero dame un ejemplo de determinado, de un valor determinado. Un valor determinado, ejemplo, 10.000 pesos. 10.000 pesos. Listo. Tal vez vale 10.000 pesos, valor. Un valor determinable. EUF. Perfecto, 3 UF, 4 dólares, ¿no es cierto? El valor de la línea esterlina al 30 de noviembre del 2023. Lo voy a poder determinar con una operación simplemente matemática o aritmética. Si yo lo puedo determinar una simple operación matemática, es determinado. Si no lo puedo hacer, aunque sea en la casa, ya no lo puedo hacer con una operación. Tengo que agregarle mucho eso. Entonces, ahí están. Y además, ¿qué debe expresar que debe ser literal un título de crédito? ¿Qué debe sí expresar? Además, ya tenemos que el valor. Sí, por supuesto. Ya, un vencimiento. No sé qué costumbre decir. Un vencimiento. Tiene que expresar un vencimiento. Que no es más que, como dice su compañero, la fecha que se va a pagar por quién. En principio, ¿quién es el que paga? En principio, el deudor. Vamos a utilizar esa terminología. Por esta clase voy a usar las palabras correctas. El deudor. ¿No es cierto? Debe tener. ¿Pero qué además debe tener? El monto determinado o terminable, la fecha de vencimiento. ¿Quién lo extiende? El nombre de... ¿Y a quién es el que lo extiende? Ah, sí, el deudor. El deudor. Ah, el deudor lo extiende. O sea, pagaré la clínica es el deudor. No, pues el prestador de servicio o el. El acreedor lo extiende. El acreedor. O sea, ¿cómo se puede decir? El acreedor que lo extiende también. ¿Pero qué debe contener? Piense. ¿Quién? ¿Quién va a dirigir? No necesariamente no. Puede ser el prestador. ¿Pero quién sí? ¿Método de cobro o cantidad de.? No. ¿La firma de quién? De cuota. De la persona que está adquiriendo la firma de desplazamiento. No, quien realiza el cheque debe pagar. ¿O la operación? Claro. Debe ir la firma, más que el nombre, pero yo le puedo poner el nombre. Y si la persona lo firma, no. Tiene que ir el nombre del deudor. ¿Ya? Que no siempre es el emisor del documento. De hecho, la mayoría de las veces no lo es. Quien emite las letras, en el caso del Bruno Fitch, que es Bruno Fitch, y el nombre del Bruno Fitch. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar los términos correspondientes, que son librador, librado, beneficiario. Ya cuando el documento se libra. Pero el concepto del deudor acreedor, ¿cierto? Ya ven, por lo que también se requiere que se cumplan las formalidades que la ley exige. Lo que estaba hablando es para que el documento cumpla su fin. Y básicamente también para qué, para el caso que el deudor no lo cumpla, yo pueda exigirlo compulsivamente, aprovechando del derecho. Cumplir su fin. La segunda característica, la autonomía, ¿se acuerdan que hablábamos de que estos documentos se basta a sí mismo? No es necesario hacer otro contrato, aunque el documento derive de un contrato, ¿me entienden? Me siguen, nosotros derive de una operación, exista una causa. Por ejemplo, firmó la letra del pagaré en la clínica y la causa de ese pagaré porque llevaba a la abuelita, ¿no es cierto?, a intención de urgencia. Okay. Hoy se murió la abuelita, no le pagó el pagaré. ¿Puede hacer eso, doctor? No, no. Aunque efectivamente se haya muerto con negligencia médica en la clínica. Hay que hacer otro juicio de negligencia médica y pedir una indemnización. Pero la clínica igual te va a demandar por el pagaré porque el pagaré se basta a sí mismo. Sin necesidad de la causa que le dio morir, quizá no tiene excepciones, pero muy, muy, muy regular. Eso significa que es independiente de la obligación causal, la causa la que le dio origen al nacimiento de este título. Es independiente, ahora la señorita se va con su auto flamante y en una semana va al auto, no partió más. Y no partió más. Oiga, no, que no voy a pagar, no lo puede hacer, ¿no? Incluso hay todo un proceso ahí, la gente ha pasado esto, y las concesionarias no le devuelven nada. No le cambian el auto tampoco, no vamos a reparar. No, no se quiere uno, no, no. No lo debe pagar, se va a ir a la casa. ¿Ve? Tiene de origen. Y no le afecta a cualquier piso que pudiera tener poseedores, etc. Ahí hay un ejemplo, ¿ve? La obligación causando un pagaré en la compraventa de un auto. Más o menos estamos dando el ejemplo de. Si luego esta compraventa es nula, la nulidad no alcanza el título. La compraventa es nula por ese motivo. No era un auto Hyundai 2.0 y le vendieron un auto y le dieron un auto Chang'an 1.0. Y la señora, como no era el que tenía auto, pensó que era un Hyundai que la engañaron. ¿Ah? Va a anular el título, no lo va a anular. ¿Por qué? Porque el título se basta así. Y ahí están los comentarios que yo he dicho. ¿Cuáles son las características entonces? Lectura literal del título. Literal, ¿no es cierto? Ya hemos visto cómo vamos a circular, después vamos a repasar el asunto en dos y lo vamos a pasar bien, obviamente, aquí estamos presentando nuestra. Yo no dudo, me dijo el ejemplo que estaba dando, si no paga se va a ir a la cárcel. Claro. Pero mi mente tenía que tener prisión por deuda. Claro, no, por supuesto. Una cosa es que no es prisión por deuda, pero otra cosa es el delito de estafa. Ah, ya. Y por eso te puedes perseguir penalmente. Ahora bien. Puede ser que no se haya en la cárcel porque la voy a demandar ejecutivamente. Oiga, va a perder todo su bien. Eso queda a elección del acreedor. Por eso, los deudores tienen el juicio ejecutivo. ¿Y ahí se van a la cárcel si deben? No. Oye, te embargué todo, tu deuda era de 20, rematé todas tus cosas que tenías y 1 millón, los otros 19, ahí hay preso. De hecho, nadie va a la cárcel por deuda. Excepto los de pensión de alimentos. La cárcel es cuando hay el delito de estafa o el delito doloso. Cheque, o sea, que yo sabía que hay dolo, sí. Yo sabiendo que no tengo fondo, que el cheque es robado, que el cheque es falso, o que yo o el pagaré, etc. La ley de prenda, ya no hay ley de prenda, ese que ahora pueden denunciar, por ejemplo, o sea, no. ¿Denunciar a dónde? Siempre se ha podido hacer esa, por eso te digo, uno elige el camino, o se va por la vía civil que es un juicio ejecutivo, o se va por la vía penal. Y ahí uno lo lee. Hay algunos que derechamente demandan por el giro de los cheques porque eso complica a las personas y le pueden echar los papeles que es distinto que un juicio ejecutivo, porque el que es deudor y ya ha tenido juicio ejecutivo después se malcria, sabe que el juicio ejecutivo no pasa nada. ¿Ya? La verdad es que el juicio ejecutivo, yo he sido cobrador muchas veces, y de una clínica fui cobrador por más de un año, para el deudor que quiere pagar. Eso es decir, cuando le embarga los bienes, ¿qué cuánto sacáis con el libro y rematar el libro? La deuda de 8 millones de pesos lo tienes con 20 mil ajustes y te presentan una tercería, ¿cierto? De dominio, posesión. Y no te queda sin los bienes y ya, ¿qué más hay que hacer? No, nada más que hacer. Además está la prescripción que a los 5 años. Ya. Otra característica importante es lo que yo estaba hablando, ¿se acuerdan? Pasando y pasando. La necesariedad del estilo. Hay excepciones hoy en día por el avance tecnológico. Pero yo necesito, yo, la señorita le va a pagar si le pasan las letras, si no le pasan las letras no hay que pagar nada. ¿Cuál es el adagio en derecho del que paga mal? Paga dos veces. Paga dos veces. ¿Ya? Yo le dices, obvio, denme la letra. No, es que no la tengo. Entonces, ¿me lo puedo pagar usted? Usted no es el tenedor. No, si que tengo una fotocopia, no. Ay, me dio una fotocopia que no me lo dan, tampoco. ¿Dónde está la letra? Lo mismo el cheque. Usted cuando va a buscar, pues lleva el cheque, ¿no? Pero lleva una fotocopia y el banco va a dar el cheque. La necesidad del título, de hecho, así circula. Por eso, circula a través del endoso, pero vamos pasando la letra y pasa la letra y pasa el pagaré. Hay que tener el documento y el documento debe cumplir los requisitos de la ley. Y por eso aquellas entidades que manejan estos documentos tienen que conocer en guardarlo, en bodas, etc. Ya que para poder disponer del derecho que está en el título, ¿no es cierto?, es imprescindible tener materialmente el documento, la materialidad, fuera de la literalidad. Ahí están las características. Acabamos de ver las características de todos los títulos de crédito en general, los documentos relacionados. Algunas vamos a ver, algunos títulos por el avance tecnológico ya no hay tanta la materialidad, entonces, pero la autonomía y la literalidad. ¿Ah? Entonces serían tres características. Sí, sí, muy bien. ¿Ya? Ve, así el derecho literal y autónomo, que ya sabemos lo que es la literalidad y sabemos lo que es la autonomía, que consta en estos títulos, puede ser ejercido por el portador legítimo. Por eso se habla de portador legítimo, tiene que tener ahí la propuesta del título. Contra el deudor. Y como decía otro compañero, ¿cuándo es exigible? ¿Y cuándo es exigible el pago? A la fecha que sigue. Por eso deben contener fecha. Si no contiene fecha de vencimiento, ¿cómo está el documento? ¿Cómo se llama cuando un documento, un título representativo de valor, no tiene fecha de vencimiento? ¿Cómo está expedido? ¿Puede ser abierto? No. Porque abierto tiene fecha. Abierto significa que no hay un destinatario, no hay un nominativo. Entonces, ¿cuándo es? Se puede, si no tiene fecha. ¿Qué significa si no tiene fecha? Es imprescriptible, indefinido. Pero más que eso. ¿Qué significa que algo no tenga fecha de vencimiento? Que no vence. Y es una fecha. Ya, pero ¿qué significa eso? Que no muere, que no expira, que no caduca. ¿No? Que se puede cobrar en cualquier momento. Que se puede cobrar en cualquier momento. Eso, si no tiene fecha, ¿y eso cómo se llama? Cuando el documento se puede cobrar en cualquier momento. ¿Qué es esto? ¿Cómo está expedido ese documento que lo puedo cobrar en cualquier momento? ¿Está expedido a la? Ay, no, sí. A la orden. ¿No lo ha escuchado? ¿Cuándo está? ¿No tiene fecha? Significó muy bien, su compañero, lo puedo cobrar en cualquier momento. Hoy te lo digo, hoy mañana, perfecto. Voy en 10 días más o menos. Dos años, no hay problema. A la voluntad del. Nah, no. No. Ya, está expedido a la vista. Ay, parece que no nos manejamos mucho. No, si lo saben, es la hora, pero la costumbre es a pesar de todo. A la vista, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa que un documento esté expedido a la vista? Dijiste lo mismo. A su sola presentación. A su sola presentación, porque la cual es la materialidad. O sea, yo tengo un pagaré a la vista, voy y se lo presento. ¿Qué le va a decir el deudor? No, pero es que te falta un mes para que vea la vista cuando yo quiera. ¿El cheque? También. ¿Qué también? También se presenta por caja, si está la... Entonces, ¿el cheque es un documento? Sí, no, analista, ¿no? Se le acaba de decir que el cheque a fecha no existe. El cheque por definición es un documento a la vista, es decir, que me lo van a pagar a la sola presentación. Salvo que, lo mismo no sé, salvo que el cheque no tenga, fondos. O no tenga. No, eso no te van a pagar, pero no. Esté presentado. Salvo que el cheque esté. Presentado. No. Vencido. Desrayado. Ya, ¿cómo llamamos cuando está vencido? No está todo vencido. Caducado. Caducado. Si el cheque está caducado, no, no, no. Pero el cheque es a su sola presentación. Yo voy al Banco Chile con un cheque para el Banco Chile. Bien, que voy a ir al Chile con el cheque del Chile, pero allá no me salta el término. Voy allá y lo presento, no van a hacer. Y cuando la cuenta corriente me lo van a pagar. Porque esa es la vista. Esa es a su sola presentación. Y así funciona el cheque para que esté en el banco. ¿Estamos bien? El deudor. Que después vamos a hacer la distinción con la terminología correcta cuando veamos la letra. Pero para que se vaya en su banco. El deudor. La señorita. Obligada al pago. Ella se obligó al pago, así como Rómulo se obligó, ¿no?, de la cantidad de dinero que se especifica en el documento y el vencimiento del documento es el tiempo en que debe ser pagado. Si no tiene vencimiento, sea la vista, sea cualquier momento en que me lo haga exigible y me lo presente. Este pago puede ser lo que acabo de ver, a la vista, ¿no es cierto? Y que va a estar, ¿cuándo está la vista? Cuando tiene fecha. O cuando el documento expresamente dice este documento a la vista. ¿Ya? ¿Conocen los vales de vista? Ah, ya, ahora ya saben lo que se llama vale de vista. Porque usted va a su sola presentación, ¿no? ¿Tiene una restricción? ¿Cuál es la restricción de los vales de vista? ¿De los bancos? Sí, claro. Así que tiene rato para poder hablar. Pero por eso se llama vale de vista. Oye, voy a buscar un valerista, un plátano que yo. Y de hecho, ¿alguno de ustedes ha cobrado una de un valerista? Sí. ¿Qué te dice la cajera? ¿Se lo va a llevar o quiere el dinero? ¿Ve? Porque se lo puede llevar porque no tiene fecha, o sea, cuando yo quiero lo voy a ir a robar. Oh, no, pues miren, en dos semanas más no vengo a cobrar. O sea, ya el dinero, ¿no es cierto? Y lo que la madre dice, oye, ya el dinero, ya lo gasto, ya voy a recibir un valerista, ya lo voy a gastar hace un mes. ¿Me van entendiendo cuál? ¿Va entendiendo cómo? Y esta es la migraña. ¿Ve? Además, puede ser extendido a un plazo desde la vista, es decir, hoy día se emitió la letra a 30 días. Perfecto. No tiene fecha de vencimiento, pero sí la tiene, porque se cuenta de la fecha del día a 30 días. ¿Ya? Por eso dice a un plazo de la vista, o, y en lo más común, a un plazo determinado. Dice la letra ahí que se va a pagar el 30 de octubre de 2018. ¿Se entendió? A la vista, a un plazo desde la vista o a un plazo determinado. ¿Está? Y yo encuentro que lo tratáis, que se me entendía como funciona con eso. ¿Ya? Ok. ¿Estamos claro? Entonces, ¿cómo se puede expandir? Le pregunté la evaluación, pero ¿cómo se puede extender un título de crédito? Y usted, a la vista, refieras a uno de ellos. Ya a la vista se pide, puede especificar por la presentación, se llama. ¿Está claro? ¿Se entiende o se entiende? Ya, ve, ahí estamos de nuevo con la autonomía. La causa tiene poco sentido, porque gracias a la legislación de los documentos se bastan a sí mismos. Ya, sirven, acuérdense, como medio de pago, ¿no es cierto? Obligación causal, sirven como medio de pago. ¿Cómo circula el endoso? Ya sabemos lo que es el endoso. Creo que era el endoso así, término uno. ¿Con la transferencia? Claro, ¿en referencia a qué? De cobro, de... ¿De qué? De crédito. Del título de crédito. Es una transferencia del título de crédito. ¿Cómo circulan los títulos de crédito, los títulos de valor? Ahí, jóvenes, ustedes tienen que leer este libro, ¿eh? El tomo 1 ahí tienen que... El texto guía, ¿eh? Tomo 2. Ahí, ¿ah? Tomo 2. Gracias, tomo 2. Perfecto, bien. Ahí se discute... que el título de crédito, que hay una diferencia entre el título de valor y el título de crédito. Yo diría que es una discusión doctrinal. Ah, pero aquí entre nosotros, y yo nunca lo he dicho, pero no es esta discusión, es un punto que no lo que dice la raza, es doctrina, pero doctrinal, o sea, las cosas son lo que son y no lo que se dice que son, incluye todo dentro uno u otro. Algunos hablan que el género es el título de valor y que la especie es el título de crédito. Pero para el caso no nos viene más, así que no se los comento mucho, pero sí hago la salvedad si que lo encuentran ahí en algún texto. Utilidad práctica no tiene ninguna. ¿El endoso qué es lo que es? El endoso, acuérdense que va chacito, va en el reverso, anverso la parte de delante, reverso la parte de atrás. Y es una firma. Ahora, lo ideal, lo que decía la señorita acá, ¿no es cierto? Que debe ir el nombre de quién está endosando, que debe ir el RUT, a quién se está endosando, y el tipo de endoso y la firma. Ese se llama endoso completo. El endoso no completo es el más común, la pura firma atrás. Y da lo mismo que lo firma. Nadie te lo va a ver. La señorita aquí me pasa un cheque que está a nombre de ella, ¿no es cierto? Y nos viene borrado a la orden, ese cheque se puede endosar. ¿Ya? Y ella me lo puede pasar, yo le hago una mosca, ¿no? Y llego a la caja, y que va a verificar la cajera, bueno, primero la fecha, para ver que el cheque no esté caducado, ¿no es cierto? Segundo, el monto por la literalidad, para ver que el monto que se está expresando en numerito sea el mismo que se está expresando en palabras, ¿se acuerda? Y que esté bien escrito, porque si está mal escrito se lo va a rechazar. Y lo otro que ha bien endosado usted, ¿cómo se llama usted? Elisa. ¿Usted Elisa del grupo? No, pues si se le contra el otro, no soy Elisa. Ah, y va a ver si se puede endosar. Ah, no está escrito. Ah, y me lo va a pagar. Así de fácil. Si es al portador es mucho más fácil todavía. Aunque diga el nombre de la señora Elisa. ¿Estos documentos se pueden endosar una sola vez? ¿Cuántas veces te quieren? Incluso yo cobraba un cheque tres veces en dos. Primero el RUT, después aparece otra firma y otro RUT, en este caso el RUT, después aparece otro, le va a pagar el RUT. Tenía que ver con todos los demás. Incluso el más se puede. Ahora no es necesario endosar y no reendosar. Si ella ya me lo endosó a mí, que solo la firma ya, chute, yo justo no puedo comprar, porque no hay tú, él también puede. Entonces, y te lo paso a ti también, sin necesidad de entregar a tu endoso, porque en el endoso no te verifican de que en la firma nada. Basta que cumpla el requisito para poder ser endosado, es decir, que el documento esté abierto a la orden, y basta que llegue la firma atrás, que ese es un endoso incompleto, pero es un endoso. Pero que tiene que cobrar el cheque, que se lleve el cacho del banco, Claro, por supuesto, y ahí nos vamos también a la materialidad, el cheque es material, ¿no? Sí, pues. Profesor, pero ¿cuál es la utilidad práctica del endoso? O sea, yo endoso un documento. Yo te pago a ti, por ejemplo. Solamente para que esa persona dirigida, esa la cobre. El que lleve el cheque, en definitiva, ya está endosado. Pero si es un endoso en blanco, que la mayoría lo endosa. Pero entonces el que presta el cheque le pone una firma. Algunos le ponen el RUT de la persona que firma, pero no hay necesidad. Por ejemplo, yo iba al banco ya y yo no cacho nada, por eso estoy como súper metida y prendida con el traje. Yo voy al banco y yo el cheque y te hacen firmarlo atrás y tu RUT. Firma RUT. ¿Eso es el endoso? No. ¿Eso es el portador? No, eso solamente para tener resultado, ¿no? Ya. Porque lo está cobrando usted, está en nombre suyo. Está nominativo o no está nominativo, pero lo va a cobrar usted y le pone el endoso. Ya, el endoso cuando dice el cheque Juan Carlos Ochoa lo va a cobrar usted. Y no es Juan Carlos Ochoa. ¿Se lo deberían pagar? Es que si no soy Juan Carlos Ochoa, no. No, ¿no es cierto? Pero para que sí se lo puedan pagar, está el endoso. Y esa es una firma atrás, y ahí usted no puede cobrar constante el cheque. ¿Pero quién lo firma el para que me lo paguen? Se supone que lo firma Juan Carlos Ochoa, pero yo no estoy ahí, tengo mi cédula. La cajera va a ver que se esté abierto a la orden y que haya una firma atrás. Incluso le hacen una mosca. Y así lo pone. Y que la firma del cheque, por ejemplo, lo que a él le interesa es que el cheque cumpla lo que decida, para poder ser endosado. Y ahí esos dos se le puede colocar cualquiera. Lo mismo la letra, lo mismo el pagaré también es endosable, salvo que diga no endosable. Claro. Por eso ahí cuando usted redacta un documento tiene que preguntar, bueno, ¿quién está pasando? No, yo entonces le ponemos no endosable por cualquier cosa, te lo pueden robar. Por eso cuando alguien le roba el cheque, un tal el cheque, que hago le digo, no pago el cheque inmediatamente, y por no hacer la publicación. Ahora, si usted se encuentra con un cheque votado que dice el portador, ¿lo puede ir a cobrar? Se lo va a robar. Tiene un cheque y no está atascado el portador. Ahora hay que tener cuidado que no haya denunciado por robo a la persona y ahí se mete un pedo. Pero no debería cobrar porque no es bien. Hay gente que lo dice. Entonces, ¿cómo se define el endoso? ¿Cómo? El escrito. es un acto escrito, tiene constancia real, vale el documento, vale el torso. Si no alcanza, porque hay una serie de endosos, ¿no es cierto?, se le puede pegar una hojita al documento. ¿Ya? Escrito por el cual el tenedor legítimo, ellos, transfiere el dominio del título, me va a hacer cheque, la letra, para ver lo que sea, lo entrega en cobro o lo constituye concepto. En cobro. Son las tres tipos de endosos. En pago, en garantía, ¿no es cierto?, o en comisión de cobranza. Si usted le va a pasar la letra al banco, para que el banco me la cobre, para que el banco la pueda cobrar, yo tengo que empezar de la noche. Entonces ahí usted ya sabe que cuando haga la letra, si es abogado de un oficio, con ningún motivo de ser un oficio legal, una letra que sea totalmente denominativa, no, porque tiene que circular para que el banco lo cobre. Porque si no, nosotros tendríamos que hacer todos los pasos para cobrar una letra, que hay que guardar la montaña, que no tenemos tiempo para eso. El banco está en casa todos los días. De esta definición ya se aprecia que existen varios tipos de endosos. Es importante distinguirlo por las facultades que otorgan. ¿Por qué? Porque si yo le transfiero al banco, por banco, ya no existe, al banco Itaú, ¿no es cierto?, comisión de cobranza, ¿qué derecho tengo? Le endoso la letra para que me lo cobre, ¿qué derecho tengo? No, perdón. Si yo le transfiero la letra por endoso al banco Itaú para que lo cobre, ¿qué derecho tiene el banco Itaú? A cobrarlo. ¿Y qué más? A renunciar. ¿Ah? ¿Y qué más? ¿Tiene derecho a quedarse con el dinero? Sí, al pago. ¡No! Porque se lo di en condición de cobranza, no en pago. Si se lo hubiese posado en pago, ahí sí tiene derecho a quedarse con el dinero. En condición de cobranza solo lo va a cobrar y le pasa el dinero a mí. Se llevará su condición por hacerme el cargo. ¿Entiendes? ¿Y en garantía? Solo va a tener derecho si no cumple las obligaciones del banco. Ya. ¿Ve? Aquí están los tipos de endoso, el endoso para el adquisición de dominio, eso que lo usted le uno ficha, cumplía, ya, endosante, ¿no es cierto?, hace dueño. ¿Y de qué lo hace dueño? Cuando yo transfiero un título por endoso y lo hago dueño al que recibe el título, ¿qué le estoy transfiriendo? Aparte del título material, ¿qué le estoy transfiriendo? Mi derecho a dominio. Ya, ¿qué incluye el derecho a dominio? Posición o voces, ¿no? ¿Qué incluye el derecho a dominio en este caso? El valor del documento. ¿Ah? El valor que se expresa en el documento. Claro, cuando yo se lo transfiero de esta manera, así como en pago, que le estoy diciendo que le estoy dando el dinero, le estoy transfiriendo de un oficio, algún día le está transfiriendo todos los derechos que cobro del título conmigo. O sea, es el legitimario activo, Gullea. ¿Por qué? Porque se lo transfirió Bruno Fitzgerald en dos. Entonces, así Gullea puede decir como lo que estamos hablando. O se dirige directamente sobre la señorita, o le dice, oye, Gullea, toma tu letra y dame la plata ahora porque no está pagando. ¿Estamos? Transfiere también los derechos. Esa es la gracia del título. Porque la señorita se endeudó con Gullea. Y ella todo el día tiene metido en la casa, tengo que pagarle a Gullea, Gullea, y lo compré a Gullea. O sea, en Bruno Fitzgerald, tengo que pagarle a Bruno Fitzgerald, Bruno Fitzgerald. Pero Bruno Fitz ya transfirió sus derechos y Bruno Fitz no tiene ningún derecho de hacer. Entonces, todo constituye un mandato. ¿Para quién? Pero en este caso, el ejemplo que lo va a dar para el banco. ¿Mandato para quién? Para que cobre. Y haga la gestión de cobro, me cobra los 10 millones y me lo pasa. Los bancos a sus clientes con volúmenes importantes de negocios y transacciones no les cobran nada y el resto de los clientes cobran una comisión por el banco. ¿Ya? Profesor, ¿ese documento es suficiente como mandato? ¿No hay que hacer otro tipo de documento? No. ¿Solo basta? Solo. Le da... Pero el endoso, ese no es un endoso blanco, ahí no basta la firma. No hay quien se le pone. Endoso comisión de cobranza al banco Itaú y la firma. Buena pregunta, basta solo con eso. Y eso la habilita porque por la ley se transfieren todos los derechos que tendría el acreedor principal. Pero en garantía se constituye una prenda sobre el título que te hace la empresa, oye, te pago a fin de mes, un día por los mismos metros, pero para que no te dejo garantía aquí tantas letras por el valor del cobre. ¿Ya? Y el endoso en blanco no es más que la pura firmita atrás, no hay nada más, y ahí si usted lo recibe no tiene más que volverlo a utilizar y pasa incluso por una sola firma de mano en mano. Entonces, como el dinero, el billete de 20 lucas pasa de mano en mano, no lo veo nunca. ¿Vamos bien? Sí. ¿Y es entretenido? Y esto es de suma ocurrencia en nuestro ejercicio profesional. Ya, clasificación de los títulos de crédito. Profe, consulta, ¿va a ser un sí, crédito? Sí, lo quieren ahora, ¿no? Generalmente lo hacemos como a las 8:20. ¿Y a qué hora nos vamos? Generalmente nos vamos a las 10. Ya. ¿Y quieren lo hacemos ahora? Sí, antes que cierren la cafetería. ¿Cuándo se ¿Qué dicen 20 los chiquillos? Sí, 15:20. 15:20, de acuerdo con usted, diga. No sé, ¿qué minuto? La 8:23. ¿No es cierto? 20 para 9, ¿no? Sí, vaya. Gracias. Me acuerdan, ¿eh? Por favor, por favor. Voy a avisarlo, mando un WhatsApp. Le vamos a avisar. Le vamos a avisar a Cedita. Ah, ya. No había ese sentido de penal, me agradezco haber tenido clases con el profe Hernán Silva. ¿Qué fue? Porque explicaba muy bien la materia y eso me dijeron, sí. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profesor. ¿Duda? ¿Consulta lo que hemos visto hasta acá? No, profe. Hay cosas que por ignorancia vamos a tener que buscar aparte, igual si, digamos, de no manejarlas tanto. Pero se sabe. Pero sí. Después ya se arranca un poquito más pesado cuando veamos los requisitos de la ley, pero no es más difícil. Ya, hablemos un poco de la clasificación de los títulos de crédito, que es larga y pueden haber muchas más, como las que estábamos conversando, ¿no es cierto? Ahí la más clásica, y que ya lo hablamos, que atiende principalmente a la forma en que es emitido el título. ¿Ya? Y puede ser, y ya lo hemos conversado, al portador, a la orden nominativa. ¿Ya? Para que pudiera circular por endoso, tiene que estar a la orden. ¿Y cómo sé yo que un documento o un título de crédito o título de valor está a la orden cuando lo dice expresamente en el documento? En el documento sale esta frase, a la orden. ¿Ya? Si está adaptado, quiere decir que no está en medio de la orden, por lo tanto no podría circular por él. Al portador, no sé, no le permite el ejercicio del derecho a cualquier tenedor legítimo, obviamente. Y ahí cuando hablamos de tenedor legítimo de una. ¿Ya? Son intentando que se haga la cláusula al portador. Tiene que estar en el mismo documento. Igual que el de la orden, tiene que estar al portador. Si está adaptado, no está al portador. Bueno, y nominativo, ¿no es cierto?, es cuando no es ni al portador ni a la orden y tiene un destinatario definido. Entonces, acuerdo de sumisión, podemos distinguir que es a la orden, al portador o nominativo. ¿Ya? Es la norma de una persona determinada, que no tiene que decir las debe ser inscrita en el registro que emitió el documento, si es que hay un registro para ello. ¿Ya? Bueno, según quién emite el documento, obviamente, general, lo más general posible, en un documento privado o documento o título público. A ver, ejemplo de un título privado. El cheque pagaré. ¿Ya? Un cheque, pero ¿cómo se dice que es privado? Un cheque emitido por mí. Por un particular, ¿no es cierto? Por ejemplo, por un particular. Pero en ejemplo así, en algún otro documento, título aparte del cheque de la ley. ¿Qué otro título tenemos? Ya sabemos, ¿verdad? el concepto de título, ¿no es cierto?, de valor o título de crédito, sus características, para qué sirve. Entonces, ¿qué otro ejemplo además del cheque, indeta, pagaré? ¿El valevista? El valevista, sí. Depende mucho el concepto para que sea, sí, pero puede ser un título de valor, porque representa valor. Pero, a ver. ¿La transacción? Las acciones. ¿Son un título de crédito? ¿Son un título de valor o no? ¿Sí o no? ¿Sabes? Todos saben lo que es una acción, ¿no es cierto? Sí. Pero una sociedad anónima o sociedad por acción. ¿Es un título de crédito, no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque representa un valor. Ya, bien, representa. ¿Y qué valor representa? Un porcentaje de alguna. Alguna parte de una sociedad. ¿Y de qué específicamente? ¿De qué parte de una sociedad? ¿Del edificio? No, del dominio, de la. No, de la. Del patrimonio de la. ¿Usted tiene una acción de copete, dueño de copete? No. Ya, pero ¿cómo se llama eso? No. Capital. El capital, ¿sí? Exacto. Muy bien, eso para que lo vayamos chupando. Ya, los públicos son emitidos por el Estado, por ejemplo. Un apellido. ¿Por qué? Un bono, un apellido. ¿Bono? Marzo. Ah, no. Ya, pero qué bono, pues si es mi tipo del Estado. ¿Bono estatal? No. Claro, un bono estatal, pero un bono soberano. Acuérdense, todo lo que un decreto supremo. Ya, un bono soberano, por ejemplo, es un título de crédito que da el Estado para financiar, no sé, cualquier cosa que quiera. Bien. Ya muy fácil está. Y ahí tenemos varios otros tipos de que van a venir un poquito más. Según el contenido que tenga el título que abrimos, que era el contenido importante, la literalidad, lo que debe expresar, ¿no es cierto? Algo hemos avanzado en eso. Ahí tenemos algunos que son representativos de dinero, la gran mayoría, ¿no es cierto? La letra de cambio, el pagaré, principalmente. Y los otros que son representativos de mercadería, como los depósitos, los almacenes, cuando damos el cliente. Por eso, después vamos a pedir la distinción, bueno, aquí estamos hablando de ella, que es el dinero para el mercadería. Y los mitos, ¿no es cierto?, como las acciones de una sociedad anónima o una sociedad por acción. ¿Sí? Algunos títulos que ustedes ya han mencionado, ¿cierto? Letra de cambio, pagaré, cheque, certificado de depósito, para que prenda o guarde, porque también es efecto, el certificado de depósito, vale prenda, son representativos de mercadería. Ahí tenemos la carta de corte, de la carta de crédito, en el caso del comercio internacional. ¿Sí? Aquí a todos para que bueno, el cheque es muy familiarizado, la tarjeta y el pagaré. Ya. Título de crédito. Lo hemos visto. Por excelencia, permite la circulación del dinero. La circulación de la riqueza. ¿No es cierto? Lo puedo pagar, lo puedo dar en prenda, lo puedo dar en garantía, lo puedo dar en cobro, lo puedo traspasar el título. A lo mejor el papel rasca, ¿no es cierto? Y como la hoja de vista, ese papel vale 100 mil millones de dólares, imagínate, extraordinario, y todo gracias a eso, la lista la pasaron para acá, sí, está bien. Gracias. Contenido del título, ¿ve? Prestación, ahí está, como dijo la señorita, ¿cómo dijo usted? ¿Cómo es la prestación? ¿De servicio? No. ¿Si es en dinero? Ah, pecuniaria. Pecuniaria. Generalidad, una prestación pecuniaria, es dinero, ya sea determinado, una cantidad determinada, o que por lo menos el texto del título permita determinarlo. Exigible, generalmente, a su vencimiento, con la salvedad del título a la vista, ¿no es cierto?, que se debe exigir en cualquier modo. ¿No? Documentos representativos de dinero, representativos de mercadería, en el caso de los varios depósitos, ¿no es cierto?, o de una participación, en el caso de las acciones. ¿Sí? Valores mobiliarios, ¿todos sabemos lo que son los valores mobiliarios? Ahí de todas maneras les dejo la definición, que representa bien una cuota de capital o bien una parte de un crédito. ¿Sí? Y ahí tenemos las acciones, como las acciones, los bonos, obligaciones, etc. ¿Ya? Prestación. Ya, porque se debe hacer por otro, consiste en principal en obligaciones pecuniarias representativas de bienes. Ahí, determinado, ya, eso facilita la circulación, como lo visto, y permite qué cosa, el tráfico debe ser seguro, rápido y con certeza. Que me van a pagar la cantidad y la certeza también conlleva el hecho de que se pueda exigir el pago. ¿No? Por eso la letra debe estar perfecta para que yo la pueda cobrar exclusivamente. Si no está perfecta, el término que se utiliza la letra se perjudica y ya no me sirve para nada. Es un mero documento, un mero papel, ¿no es cierto?, que yo puedo marcar y colgarlo ahí en la oficina. Y tenerlo como adorno, ¿no? La gracia de estos documentos es que se pueden existir en el caso de no ser necesario. Ahí está lo que habíamos comentado un poco, los títulos de valor, no son lo mismo que un título de crédito, es un poco al conocer. Desde un punto de vista restringido, ¿no es cierto?, documento transferible, cuya posesión, la materialidad, es necesaria para ejercer el derecho general. Que autónomo tiene ese contiempo, ese es el derecho de liberar el monto de la deuda determinable o determinada y el derecho de exigirlo exclusivamente. Ese es un concepto restrictivo, que el concepto más amplio que más se utiliza, ¿no es cierto?, debe que el documento, el papel en sí, la materialidad, un derecho de carácter privado, de tal forma que el ejercicio es necesaria la posición del documento. ¿Bueno? ¿Ustedes ya vieron un juicio? Sí, Rosa. ¿Cuál era la requisita? Ay. ¿Cuál era la requisita más importante? Un título ejecutivo. Tiene que tener un título que fuera actualmente exigible, ¿no es cierto? Y que no tuviera que. Ya, la persona tuviera que. Ya, entonces, la materialidad requiere el documento para ejercer el derecho. Sin lugar a dudas, el documento se lo contiene. En el contenido independiente de que el documento sea necesario o no para la transferencia de. Ya, y ahí está lo que habíamos comentado un poquito antes. Se acepta, ¿no es cierto?, por la doctrina, principalmente como concepto de título de crédito, incorporado al derecho general autónomo, que se puede ejercer por el portador legítimo, ahí hablamos de la serie de clausas de interrupción, contra el deudor a la fecha de su vencimiento. Y eso lo podemos comentar. ¿Ya? Si el documento desaparece o destruye, el derecho en el contenido también desaparece. Si se quemó Bruno Fitch y se quemaron las letras que firmó la señorita, ¿se acabó? Ella va a tener que solicitar después que va a hacer la renta. Porque ella no tiene la responsabilidad. Como me pasó con un cliente que tiene una empresa de distribuidor de algunos productos, ¿no es cierto? Y salió el dueño a cobrarle a todos los clientes y una mochila llena de plata y de cheque. Y le robaron, se rompió el vidrio, se robaron bajo un perpal, en un segundo le robaron la mochila, en el computador y con la plata y con los cheques. Y muchos clientes le robaron el cheque. Y no tuve que hacer nada. De pagar, pero la factura incluso que dice pagar. La negligencia fue tuya de haberte bajado, de haber llevado la mochila, de haberte estacionado. No tiene mecanismo como si alguno de ellos no, pero lo viste lo mismo, ni la pregunta. Así que es importante eso, por eso esto es pasando y pasando, esa es la clase de tu tipo. ¿Ya? Esto lo conversaron. Tienen la virtud de atribuir un derecho sobre los títulos de crédito. ¿Cuál derecho? El recibir el pago, ¿no es cierto?, por parte del deudor que se comprometió al pago, y el derecho de ejercer las acciones también. Sí, sí, no, las acciones la pueden mandar. Ah, es decir, lograr el pago exclusivo a través de la sola adquisición de los bonos. Tengo que prestarle 1.000 millones de dólares, aquí le puedo prestar, no tiene que pagar. Ya, el documento en sí, como soporte material, la materialidad, y ahí se señala que es un bien muerto, por lo tanto se le aplica toda la legislación a los bienes muertos. ¿Sí? Y obviamente la obligación de. Que se contiene en el documento, la literalidad, tiene un contenido, los documentos no son en sí pasivos. ¿Ya? Se va entendiendo un poco, ¿no es cierto?, qué es lo que es este título de crédito, qué acciones debe conceder, cuál es el beneficio, la rapidez en el tráfico, ¿ya? Ahí está el comentario. Puede ser objeto de relaciones reales, constituye derecho real sobre. ¿Por qué derecho real? Porque se tiene sin respecto a determinada persona. Ya, pero, ejemplo. El de la hipoteca. Claro, todo derecho. Claro. ¿Altura de la asociación? ¿Puede haber un derecho real? ¿Puede haber un derecho real? Personal. Claro, el usufructo, etcétera, todo. Ya, como documento expresa la declaración de voluntad. ¿De quién? ¿Quién tiene la misma voluntad? ¿Que se obliga a pagar el cheque? Claro, el perfecto, muy bien. ¿Eh? Listo, ahí sabemos el título. La relación es obligacional. Es obligacional, es decir, porque el deudor se obliga a él por su propia voluntad. A ver, entonces, ¿puede tener condición un título? ¿Puede fijarse una condición en un título? No, un plazo sí. No, son incondicionales. ¿No es cierto? Se puede establecer un plazo, claro, para el pago de un vencimiento unilateral, el obligado, etc. Y obviamente son de contenido económico. Ah, esta declaración de voluntad del deudor es importante ver que es una declaración documental, que expresa hasta el fin para el documento físico, es incondicional. Es irrevocable. Solo se puede revocar si usted firmó el documento, por ejemplo, y aún no se lo ha entregado al acreedor. Pero si ya lo llevó y no lo estima bien, ya no se puede. Es irrevocable. Va a depender, obviamente, la voluntad del acreedor. Y es vinculante. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, porque cuando veamos las letras para que tengan valor, tienen que ser aceptadas. Mientras no estén aceptadas, no tienen valor para poder ser cobrados, salvo que se protege por falta de aceptación. No, no hay en ese momento. Es lo que hace hacer al título. Ya. Para el nacimiento periódicamente al título de valor, es un consorcio, es un conjunto, son copulativos estos elementos. Profesor, era una declaración documental, incondicional, irrevocable, ¿y qué más? ¿Eran cuatro, no? Incondicional, ¿no es cierto? Y obligacional. Ya, lo vamos a ver después en esto artículo, lo vamos a ver inmediatamente. 26 parece. Sí, 26 y 30. Entonces aquí, el tenedor de una letra de cambio se considera portador legítimo si justifica su derecho por una serie no interrumpida de endoso. ¿Ya? Ese es el portador legítimo. Si no hay endoso, le va a dar una denominación. Para este efecto, los endosos tachados o borrados se tienen por no escritos. ¿Sí? Para que vean la literalidad del documento. Cuando a un endoso en blanco sigue otro endoso, se reputa que el firmante de este ha adquirido la letra por un endoso en blanco. ¿Ya? Y el 31. ¿Ya? El pagador de una letra de cambio no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos. Por eso, el banco recibe la firma sin más. Porque el pagador, en el caso de Chile, ¿quién es él? ¿Quién es el librado del banco? ¿Ya? Ni tiene facultad para exigir que ésta se le compruebe. ¿Eh? Por eso el banco lo pide. ¿Por qué? Porque está la ley. Ahora, si la ley dijera lo contrario, ahí tendría que. Pero debe verificar la identidad de la persona que representa el cobro y la continuidad de los endosos, so pena de que es responsable si paga aportador ilegítimo del endoso. ¿Se dan cuenta que ahí está la norma? La razón de ser. ¿Por qué uno dice, por qué los bancos no gastan la pura rayita? Claro, no haría lo mismo. Ahora, en el blanco hay una relación, en el caso de un cheque, hay una relación intrínseca que es en la cuenta corriente. Que cae una cuenta corriente y tiene que haber fondos suficientes la cuenta corriente porque el banco no es tal de eso. ¿Ya? Características de los títulos de crédito. ¿Ya? Como todos tenemos características generales para todos los títulos en común o características comunes, y tenemos algunas características especiales o que son para algún tipo de estos. Las esenciales o comunes, ¿no es cierto? La necesidad, la liberalidad y la autonomía. Si falta alguna de estas tres, no es título de crédito. Y ahora, dependiendo del título, además de la abstracción o la rigurosidad, ¿no es cierto? O formalidad, por ejemplo, la letra de cambio, la ley establece una formalidad bien formal, que la letra de cambio debe llevar como título letra de cambio. Si no lleva el título letra de cambio, el tema da por efecto, no es una letra de cambio y por lo tanto no concede las acciones cambiarias, no concede derecho al portador del título. ¿Ya? La primera era la que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, la necesidad. ¿Sí? La necesidad, ¿no es cierto?, de por ejemplo, es necesario para ejercer estos derechos la tenencia del documento. ¿Sí? La característica esencial del documento, por cuanto es imprescindible tener el título para disponer de todos los derechos que la ley otorga a este. Ahí lo dice clarito, no puede suplirse con otro instrumento jurídico, aunque está una actividad pública perfecta, un contrato, no. ¿Dónde está el pagaré? ¿Dónde está la letra? ¿Dónde está el cheque? Sobre todo el cheque. Esta característica tiene por objeto cautelar la certeza, rapidez y seguridad que son propios de los títulos de crédito. Ya, lo hemos comentado. Además, como lo dice ahí, prueba la obligación, prueba la declaración de voluntad del deudor, ¿ya? Es una prueba, ¿cómo se llama? ¿Se prueba todo? Una prueba plena. O una plena prueba. Basta con eso. De hecho, el título ejecutivo, si usted va a demandar con el cheque, no tiene que expresar nada de que este cheque se dio tan porque no se mandó a su exigente, aquí está el cheque, está protestado contra los requisitos. Modifique la deuda, que el requerimiento de pago, pago y se rompiera eso. ¿Ve? Pues tiene una función probatoria, Contenido económico está indisolublemente conectada al documento. Por ello, su necesidad. Así que esa es la característica que debe contar con el documento. ¿Ya? ahí está, vamos a ver los artículos para que nos vayamos impregnando un poco de algo. El propietario de la letra puede presentarla a la aceptación por sí o por mandatario especial, aun cuando no la haya endosado a favor de él. La mera tenencia de la letra hace presumir el mandato, ¿ya? Y confiere la facultad necesaria para presentarla a la aceptación y en su defecto requerir el protesta. ¿Ya? Ahí habla de la materialidad. Necesito yo la letra, incluso no está aceptada, pues vamos a ver eso en más detalle y lo vamos a ver cuando tratemos la letra de cambio, incluso que no esté aceptada. De hecho, ahí se protesta por falta de aceptación. Es muy común que la letra sea aceptada, por ejemplo, aquí hay una tienda de precio fijo que vende tela, le pide tela, sube, se pagaron la tela, manda la tela, claro, yo te mando tela ahí, te la pago 90 días, ya, perfecto, yo te voy a mandar una letra para que la firme. Y la letra viene en camino. De hecho, comerciante, el precio fijo la firma porque ese es un proveedor de tela, ¿no es cierto?, el que tiene convenio, etcétera, y no quiere manchar su papel. Incluso el precio fijo puede pagar la letra sin haberla firmado, si quiere nunca, haberla aceptado. ¿Ya? El liberador que ha estampado la letra de cambio y su aceptación puede borrarla o tacharla antes de restituir la letra. Después que la entrega al acreedor ya no puede hacer nada. Salvo que el acreedor quiera, porque vamos a ver también que las letras aguantan pagos parciales. Está la letra del señor que oye, ¿cuánto trae? 1.000.000, que lo tengo 600, 1.100, 2.000, más que no. Ya, entonces pague que los 600, pero tiene que ser por aprobación del aceptante de la letra. Pero lo puede hacer, sí, pero antes de restituir la letra a su portador. ¿Ya? ¿Ven? Puede borrar la tachada antes de restituir la letra, debiendo en tal caso agregar la expresión retiro y aceptación y volver a firmar cumplido todos estos requisitos, se considerará que la aceptación ha sido negada en ese caso específico. Ven que ahí está cómo funciona la letra 57 y 92. Vamos a ver el 57. Entonces, la idea es, dentro de lo posible, que se lea la ley, ojalá toda, eso es lo que deberíamos hacer. Por ejemplo, yo de verdad que digo a mis alumnos que hacen un postítulo o un magíster en derecho tributario, les digo, bueno, imagino que ustedes ya se leyeron todo el código de comercio, o sea, todo el código tributario. Si ya, si quieren, o si están en algo, se leyó todo el código de comercio. Y empieza a dar cuenta que ahí están las respuestas a muchas cosas para describir cómo se hace. Los abogados siempre nos están enfrentando en cómo se hace y ahí está. ¿Cómo se hace una escritura pública y si hay un código de comercio? Ya andan buscando dos formas. Así que nosotros deberíamos tener nuestro velador lleno de código y leyes. Porque se supone que usted está tanto en tu derecho, ¿no es cierto? Usted se va a tu derecho. Se supone que esto le encanta. Se supone que la pasión de su vida se dedica al resto de su vida a esto, ¿no? Se supone que la pasión de su vida, entonces no hay nada más que le guste que el derecho. Y las leyes. Abraza la constitución. Tienen el auto y la van leyendo y la pasión. ¿No? ¿No la apasiona? Sí, no hay justicia. Eso, ¿cómo se llama? Eso para ¿qué cosa? Superhéroes. ¿Qué cosa? La justicia. Ah. Hablando de lo que pasa es que usted, ¿por qué estudia derecho? Le hago caso el primer año. Mucho niño para hacer justicia. La justicia no existe. La sala de al lado ahí están los superhéroes, si vaya bien. Pero el derecho jamás. No. Profe, yo iba a preguntar hablando de eso, ¿qué otra ley vamos a ver para imprimir y contar el material? ¿Qué otra ley vamos a ver aparte de esta ley? La ley de bancos. La ley de bancos y de cuentas correctas. ¿Qué número es esto? La ley de trabajador. Ahí uso no puede dar todo. ¿No están en el código? ¿Están en el libro? Yo le voy a subir todas las leyes actualizadas ahí a la chapa. Yo lo voy a subir todo ahí en la plataforma CAMS. Pero están esas sanciones modificadas o podemos usar la que trae el código, porque el código trae. Han sido modificadas. El de estudiante. Ah, ya. Vean, yo le subo que está actualizada y dice última actualización, y si coincide con su modificación, si ese es anterior a la última modificación, tiene ley que pone que se modifica. Ya. Pero es fácil porque en la ley acá hay todo, dice, por ley ahí dice, usted ve si tiene un ley 2014, no, y mi ley 2012, ahora no la tiene. Y reporta nomás la modificación y la ley. No, está frustrante. Claro, la ley 2020, esta ley también, Kiko, esta ley también, la 2020, que es la ley de liquidación de rendimiento también, pero tranquilo, yo le voy a mandar todo el catálogo. Lo único que tiene que hacer es sentarse el tiempo y ver. Ahora, si no quiere imprimirlas todas, voy a imprimir los artículos que vamos bien. Sí, que yo el semestre pasado de hecho me fue muy bien porque leí del artículo, o sea, del código, como que fue mi base de apuntes. Pero sí, lo otro es porque después son las discusiones doctrinarias, son porque nosotros que estudiamos derecho, no ley, no exclusivamente ley. Entonces las discusiones doctrinarias nos sirven para darle una interpretación, porque sabes que la ley se interpreta. ¿Ya? No puede prohibirse ni entrabarse por resolución judicial el pago y circulación de la ley. Salvo el caso, ¿no es cierto?, de inicio de un procedimiento concursal de liquidación. Por eso no se modificó por esta ley. ¿Ya? De liquidación de su portado o de cualquier otro proceso que pide a este de la ley de la administración de su ley. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo más de la materialidad y necesariedad de esta ley. Y de hecho, volviendo al punto de aprenderse las leyes, tú vas a ganar plata diciéndole a las personas lo que dice la ley. Cuando te van a hacer una consulta a la oficina, tú cobras con la consulta, te dice el señor, quiero saber si a mí me corresponde o no, eso es el nivel. Y uno le dice, la ley. La gente te paga, pero nadie lee en Chile, ni siquiera los estudiantes, leemos en Chile. Ni busca en Google tampoco. Claro, entonces la gente paga para que tú le digas lo que dice la ley. Oye, y yo soy el hijo, ¿y qué puedo hacer para hacer un mandato? ¿Qué hice? Quiero vender mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que es una gran demanda? Que te paguen por lo que te entregué. Por eso, probablemente, las cosas de humor, ¿no? Hay que entenderlas, pero la respuesta clara y concisa, uno le hace el artículo y le conquista, no hay que ir a un abogado. Tanto que está por nada. La literalidad. Son documentos literales, contenido, ¿no es cierto? Extensión y modalidades del derecho contenido en ellos se desprende de su tenor literal, que es su contenido, es el título de crédito, su continente. ¿Ya? El acreedor no puede pedir más de lo declarado por el deudor en el documento, de lo expresado. No puede pedir, no que lo dé, porque si es un millón, no que lo dé, no puede. Y el deudor no puede valerse, ¿no es cierto?, de elementos jurídicos que no estén contenidos en el documento para controvertir principalmente su obligación. ¿Ya? Cada interviniente del título debe atenerse a lo escrito en el título. ¿Por qué? Porque son documentos literales. Eso es lo que nos da la seguridad jurídica. ¿Ya? Del documento. ¿Sí? Ahí está, se expresa la ley. Al circular el portador de buena fe, solo cuenta con el tenor literal del documento. Ahí está, abajo. Claro, esto de adopción, te vibra con esto, ven una ley, te hace en éxtasis, ¿o no? ¿Va a decir? ¿No? El llanto. El llanto. Tanto que tiene que tener, ¿sí? Sí. Pero esta carrera es puro tuyo, ¿no? Ya en caso de adulteración de una letra de cambio, los signatarios anteriores, para que vean el peso de la materialidad, se obligan conforme al texto original que yo tengo. Y los posteriores conforme al nuevo. Por eso, de este artículo que desprende cuando asesora empresa, dentro de los protocolos que le van a enseñar para lo que sea el funcionamiento de la empresa, cuando hablan usted del asesor, tiene que decirle, acostúmbrese a firmar el documento una fotocopia de la tener archivada o guardada, ¿no es cierto?, en algún disquero o algo en algún depende o algo así. Pero lo mejor es siempre tener impresos los documentos. Puedes saber lo mejor que el disquete se puede perder, el pendrive se puede perder, puede fallar, o se puede borrar el computador. Siempre la materialidad, por eso este documento, a la fecha material. Por los avances tecnológicos se ha tratado de dar una cierta validez a los documentos electrónicos, pero cuanto a la letra, pagaré el cheque, y eso no existe, salvo ahora tenemos las transferencias son inmediatas, casi no hay título de crédito ahí. No obstante que podría cumplir con alguna de las características un rol para las empresas. La autonomía, se basta a sí mismo, no requiere nada, no requiere contrato, no requiere declaración, no requiere mucho de fe incluso. ¿Qué sí requiere? Pero obligatoriamente sí requiere. Sobre todo para ejecutar al doctor, es decir, para el piso político. ¿Inteligente? Sí, ya, además de eso. La obligación social y actuar en el no te permite facción. Está cortito, corto. Pero que además dice el Código de Procedimiento Civil, sobre todo para estos documentos, para que pueda seguirse adelante con la ejecución del deudor. Y se han ganado muchísimos casos por este déficit profesional. ¿Qué más exige? ¿La gente un Código de Procedimiento? No sé. ¿Pero qué más exige? Piensen. Ellas son casi yo, bueno, ya murieron con esto. ¿Qué más exige? Sí o sí que debe estar para poder ejercer esta situación. Porque ahí podríamos decir, bueno, ya no se basta tan a sí mismo el documento. Ya no es la de otra manera. Ya no es el padre de lado. ¿Qué debe cumplirse? Lo dice ahí todos los aprendemos, ¿no es cierto? Dice que está en el título. Sí. El título que cumple. El título. Okay. Pero es la obligación. Y como les digo, se han ganado juicio, no. No porque no esté cumplida esa obligación que le estoy diciendo que no sabe, sino porque está cumplida la ley. ¿Qué si se exige? ¿Con qué usted no sabe por lógica? La lógica jurídica existe, ahí te va a servir mucho. ¿Qué tendría que cumplirse además? ¿Cómo te prescrito? Un incumplimiento, ¿no? Un perjuicio. No, claro, bueno, no se pagó, pero ¿qué debe? Falta un requisito ahí. ¿No? ¿No se lo sabe? ¿No se acuerda? No me acuerdo, profe. Tendré que estudiar. ¿A qué hora? Debe estar cumpliendo la obligación fiscal. ¿Qué significa? Los timbres, el IVA, no. ¿Debe estar? No, si lo dieron. No, por eso te dije que no se acuerda. Claro que está pagado un impuesto. No es el IVA, sino que la estampilla de impuestos. Los timbres, eso. No es timbre, son estampillas. Estampillas. ¿Han visto las letras que tienen estampillas de repente? ¿Por los pagarés que tienen estampillas? Sí. Nunca se preguntó el que tiene estampillas, será una carta. ¿Y no han visto que son estampillas de impuestos? Y dice impuesto, dice 1.000 pesos, 5.000, 15.000 pesos, hay hasta de 20.000. Tienen que estar pagados los impuestos en la cantidad justa. Y hay abogados, ¿no es cierto?, que se equivocan y pagan 15.000 pesos en impuestos y serán 15.500. No se puede ejecutar en todos los pactos de nulidad. Eso a lo mejor no le dimos tanto realce a eso. Eso es lo más importante para esto, porque es tipo ejecutivo. Si no tiene pagado los impuestos. Es que yo no me acordaba porque uno realmente se acuerda de que esté el título actual, que esté, bueno, no esté prescrito actualmente. Existe. Ahora no se olvida nunca más. No. Nunca más. Tienen que pagar. Por eso tienen estampilla. Incluso los que emiten muchos pagarés o emiten muchas letras lo pagan con formulario ante el servicio impositivo. Y si no, usted va a comprar estampilla a Correos de Chile o a Tesorería. Tiene estampilla desde 1 peso hasta 20.000 pesos. Entonces hay que sacar bien el valor. ¿Y cómo se saca el valor? El valor se saca de acuerdo al vencimiento. Ese documento era a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, o a 6 meses. 6 meses la regla general, 0,32% del valor. Y si es a más de 12 meses, es hasta 12 meses. Si es a más de 12 meses, se entiende que es a 12. Y eso es 4 meses. Entonces, ¿qué? Los abogados dicen que son malos para los números. Entonces, lo que hay en pesca es que calculan mal. Entonces, usted cuando sea abogado y tiene que preguntar a un cliente, lo primero que va a mirar, además de que el título sea acreditado, usted le explica el asunto, oye, pagaron un cuento, y ve, pero lo calculo, que pasa un círculo, que a veces está en el círculo de 14. Y son más, de los abogados le ponen de más, con un tal seguro, le ponen de más. Pero el mismo juicio, por cierto, le pone menos, y si usted no se fija, después no lo puede hacer. Justo a pedir. Usted tiene, así que, consejo de vida como abogado, fíjese en los aspectos procesales, porque puede ganar un juicio porque faltó un trámite esencial. Ajá. Para la consecución de los. Profe, y ahora que hay hartos pagarés online, la gente firma pagarés online, ¿cómo se hace el tema de los impuestos? Con formularios. Con formularios, el formulario no va el acreedor. Muchas empresas no hacen así. Otras no, otras están. Entonces, ¿cuándo se calcula este impuesto? Cuando se va a presentar a cobro para que no lo calcular. Porque si la persona pagó, ¿para qué va a pagar la plantilla? Pero si no pagó y el abogado, ¿no es cierto?, de la clínica o de la empresa, que se calcule y pide la plata contra la estampilla y la. Si quiere, vaya a buscar la estampilla en el impuesto con los para que tenga la se compra la cartilla y ahí. Ya, 7. La incapacidad de alguno de los signatarios de una letra de cambio. El hecho de que esta pareja firma falsa o de personas imaginarias, o la circunstancia de que por cualquier motivo el título no obligue a alguno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales, no invalida las obligaciones que debía del título para las demás personas que lo suscriben. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Ahí estamos viendo el valor que tiene el documento, que se lo está dando a ellos. O sea, basta el documento, basta lo que se diga ahí. ¿Cómo se empezó? Bueno, tiene que ser pecuniario, en el caso de los pecuniarios, y de mercadería también debe expresarse un valor determinado, determinado, siempre debe tener un valor. ¿Ven? La propia ley aquí, incluso, vamos a ver, ahí dice, la letra de cambio deberá contener la siguiente enunciación, y aquí está los requisitos de la letra de cambio. Lo que usted va a confeccionar con eso, y esa confección con su logo, con su isotipo, los logotipos. Pero esto es lo que tiene. Entonces, usted se pregunta, oye, ¿cómo se hace una letra de cambio? ¿Quién le pregunta? Y empieza a preguntar por la vida de lo que hacen las personas que no, porque eso es lo que diferencia a un profesional de una persona no profesional. Una persona profesional pregunta, no siempre pregunta a la vecina, a la pañita, a la señora Kiopo, al amigo. ¿Qué es lo que hace el profesional? El profesional no pregunta. No necesito hacer ni un gran esfuerzo ni estudiar una gran carrera, basta saber que está todo ahí en la ley. Lo vamos a ver después. El documento que no cumpla con la exigencia del título no valdrá como letra de cambio. Y eso se llama, se perjudica, se perjudicó el título. La ley, esa es la gran consecuencia. Entonces, por eso es importante saberlo. Porque si no, no puede ser asesor de empresa. ¿Ve? ¿Ve la indicación de ser letra de cambio? Puede tener todo lo otro. Y no tener título. Mire, yo el proceso de auditoría que he realizado, he visto empresas que manejan dinero donde las cajeras recibieron cheques sin firma. Porque el estafador la combinó, la con cualquier cosa, cheques sin firma. La clínica también, cheques sin firma. Esa persona no puede ser cajera o cajero. Hay que pedir inmediatamente porque es el que paga toda la empresa. Los recaudadores de las empresas son los que pagan, le pagan el sueldo a todos. Comete un error, no lo pueden retornar. A él no se le puede retornar ningún error para afuera. Lo mismo el médico, le cortó la cabeza, tenía que sacar el apéndice. ¿Cómo que yo que ya no sigo operando? Imagínense la letra de 100 millones de pesos. La letra de cambio también puede girarse a la orden, a cargo del propio liquidador, etc. Lo vamos a ir viendo acá. Y ahí está también. ¿Ya? Características especiales, no comunes para todos los tipos. La abstracción. ¿De qué se abstrae el tipo? Bueno, lo hemos visto ya, el título se abstrae de la operación que le dio origen. No es necesario. No estuvo con una operación, pero la operación se hizo mal, se le cortaron la cabeza, ¿no es cierto? Así que no la voy a pagar. Ah, ya, ok, no la pago, salió mal a la. No. Siga esa responsabilidad por otro camino. Él firmó, hizo esta declaración, se cumplió todos los requisitos, tiene que pagar los pesados del documento. ¿Eh? Se relaciona con la causa. Un documento se abstracto cuando carece de causa, eso lo sabemos todos. Y bien, si teniendo causa, esta no tiene importancia para ejercer los derechos contenidos en el documento y ni siquiera se anota en el instrumento propiamente tal. Cumple los requisitos de la letra de la señorita para decir que se compró un auto que uno no lo encontró. Va a decir el valor, la firma de ella, va a estar la fecha de vencimiento y alguna otra condición especial. ¿Sí? Aquí hay que precisar de qué manera la sentido, a qué relación debe su creación. ¿Qué relación de interés tiene la descripción? Vamos a verlo. El giro, aceptación o transferencia de una letra no extingue, salvo pacto expreso, las relaciones jurídicas que le dieron origen. No produce innovación. No se está cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué no se está cambiando? Porque no tiene ninguna relación. El negocio que le da origen aquí no tiene ninguna relación, porque el título se va a sí mismo y esa es la gracia del título. ¿Vale? Es lo que diferencia los títulos de cualquier otro acto escrito que pueda hacer un deudor. Es fantástico, ¿no? Y puede ser así, porque el derecho es que le da eso. El que lo encuentra es extraordinario. Es extraordinario. Ya, ahí está bien. En materia de título de crédito, conviene tener en cuenta que en la generalidad de los casos existe una relación fundamental que le dio origen, un servicio, una compra-venta, una prestación médica, una colegiatura, hay algo, nadie anda regalando un título de crédito por nada a cambio, ¿no es cierto? Pero no es relevante, no es importante, para nada. Ya, y eso lo. ¿Ya? En cuanto a la causa fuente de los documentos, es decir, de dónde viene la obligación de pagar la obligación por tener el documento, se dice que está en el propio documento, el documento se ha recibido. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es una declaración de voluntad de quien del obligado al pago, quien solito se está obligando al pago, puede hacer esta cuestión sin condicional. No puede estar sujeto a ninguna condición. Si lo quiere condicionar a algo, ya no requiere un título de crédito, lo quiere un título de crédito. ¿Ya? Estamos. Ahí está, la autonomía y la abstracción son lo mismo porque son ambas, se llega al mismo. ¿Sí? Pero se dice que la autonomía es subjetiva y la abstracción es objetiva. Subjetiva porque es la declaración de voluntad de una persona. Y objetiva la abstracción porque hay un hecho que le dio origen a este documento. Pero que no sirve para nada en el documento. ¿Estamos claro? Porque va, como le digo, a ciertos documentos cuando vea los actos que se leen de su cliente o quien esté asesorando, cómo garantizar el pago, cómo cumplir el pago, por ejemplo. En los títulos representativos de caería o títulos de tradición, ahí eso es distinto. Los depósitos, los vales de depósito, los guardias, ¿no es cierto? Son instrumentos causados en cuanto a que su texto menciona la relación fundamental que ella contiene en relación jurídica para ejercer el derecho que contiene. Como ocurre en la carta de depósito, por ejemplo, el comercio internacional, el conocimiento del marco. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de bienes, porque dijimos que representan dinero, ¿sí? En la generalidad, pero otros títulos que representan bienes, mercadería, ¿no es cierto? O algunos lo digo bien, autos, camiones, en ellos sí es objetivo. ¿Por qué? Porque en el título debo especificar claramente el vehículo que estoy dejando garantía a través del título, por ejemplo, o la mercadería que estoy dejando en garantía. ¿Ya? Formalidad. Se refiere a cómo debe ser la estructura de los títulos de crédito, ¿cierto? Ahí algo adelantado, lo que requiere una letra de cambio y lo dice la ley de pagaré y letra, ¿cierto? Pero un título de crédito se considera como tal y por ello es obligatorio para el que suscribe por el hecho de reunir los requisitos establecidos ahí. Y acabamos de hablar del artículo 1 del caso de la letra de cambio, que lo vamos a ver cuando estudiemos la letra de cambio, lo que mencionamos ahora, que esos requisitos hacen una formalidad que se debe cumplir. Si usted le quiere poner más cosas, no hay problema. Incluso más, si usted le quiere, por ejemplo, le puede poner, no sabe, y le puede poner una condición, es la condición. No así el documento, si es que cumple todos los otros requisitos. ¿Vale? Ahí está, el artículo 2 señala que si no se cumple con tales requisitos, el documento no es letra nunca, se perjudica el documento. La característica está muy ligada a la literalidad y a la abstracción. Ya. Dinero, bienes o valores. ¿Cuáles son los valores mobiliarios, no es cierto? ¿Qué eran los valores mobiliarios? ¿Ejemplo de valor mobiliario? Las acciones. Son los documentos que representan la propiedad del capital, ¿no es cierto? O algunos bienes de una entidad comercial. Ahí tenemos las acciones, por ejemplo, los bonos, por ejemplo. De múltiples clasificaciones pueden ser objetos, ¿no? Por tanto, entre otras, ¿no es cierto? Para determinar la ley de circulación. Si es un pagaré, le voy a leer el cheque y pagaré, ¿no es cierto? De acuerdo a su contenido, ¿no es cierto? No habíamos dicho a lo que contienen, a la declaración, a la literalidad, a su contenido en relación a las prestaciones de derechos regulares contenidas en el documento, tenemos títulos de pago. Yo estoy pagando, porque estoy cumpliendo la garantía, la señorita está pagando con la letra respecto a efectos de comercio. Si el título, no es importante, si el título de crédito yo lo estoy usando como medio de pago, se les llama efectos de comercio. Entonces, en algún minuto encuentran que le hablan de efectos de comercio, ¿qué hablan de efectos de comercio? Son títulos de crédito que dan pago. Los representativos de mercadería y títulos representativos de valores sociales o valores mobiliarios, como decía ahí su compañero en el caso de las acciones. Ahí el resumen que estamos haciendo, pero nosotros lo vimos. En cuanto a su misión, ¿no es cierto? La forma, condiciones formales que se miden, que de alguna u otra manera legitiman al portador del título, legitiman los derechos que tiene el portador del título. ¿Ya? Evidentemente el nominativo ese es una sola persona y es una sola persona determinada la que no va a poder cobrar siempre. Por ahí me tocó ver en alguna época una estafa de un hijo hacia su padre que tenía el mismo nombre y el mismo segundo apellido. O sea, distinto el segundo apellido, pero los dos eran por ese. Uno era Salinas y otro era Sangüesa. Entonces tenía, y el cheque era de una compañía de cemento que le pagaba al padre los dividendos porque el padre tenía acción. Y decía, Redito Pérez es. Ministro favorable. Y el banco se lo va. Para tener claro el caso que usted de instrucciones. No, mi esposo, usted va a hacer un documento nominativo con los dos nombres, los dos apellidos. Pues si no se pueden dar esas cosas que se dio, en la realidad. Ya están los públicos privados, pues nosotros desde una noción hago la enumeración para que ustedes no repasen, porque al principio teníamos muchos textos que se podrían variar con los títulos en cuanto a su clasificación. Ya. Hablemos ahora un poco más de cada uno de estos títulos de clasificación. Ya. ¿Pero qué tenemos? ¿Hasta las 10 regulamos? Es hasta las 10:10, pero siempre nos liberan. Esta semana hemos terminado un poco antes. Ah, pero esta semana sí hemos terminado antes, profe. Pero si lo presentamos. Como a las 9:30, de hecho estamos pasados 5 minutos. Los profesores. No sé si es verdad, si hemos salido a las 9:30. Ya vamos a hacer un poquito más. Ya, pero han entendido, se ha quedado bien clarito. Bueno, yo mañana les voy a subir todo en el material. Si no lo he hecho, me mandan un correo para avisarme. ¿Cómo la universidad? Claro, sí, ahí está. Sí, si no, si yo la anotamos y sale ahí en el. Se lo voy a poner a la Bárbara. Ya. Ahí me mandan más. De ser delegada pasé a ser la asistente de la delegada. ¿Ah? De ser delegada paso este año soy la asistente de la delegada. ¿De la delegada? Sí. ¿Y por qué no consiguió el cargo? Ah, no, porque hay que otra cosa. ¿Ah? ¿Enseña a Cabin? Sí. No, hay que darle la oportunidad a los demás también, ¿para qué? Sí, ya, título de pago. Aquí, característica importante, el deudor se obliga al pago de una suma determinada o determinada del deudor. Ya, no puede ser incierta, no puede ser indeterminada. Ya, y ahí está, letras de comercio, ejemplo, efectos de comercio, ejemplo, la letra, la factura que tiene que la vamos. No, y el título que tiene una factura, ¿se acuerda que sale con crimen? Me quedo una duda delante, ¿una acción sería determinar? El valor de la acción, la acción tiene valores nominales, o sea, es un valor determinado, ¿ya? Y eso está en la ley de la sociedad respectiva. Y si no tiene valor nominal, porque hay acciones que no tienen valor nominal, el valor se determina de acuerdo a la participación en el capital, ¿ya? Eso está en la ley de sociedades anónimas, que la ley de sociedades por acciones las hace suyo. ¿Está bien? ¿Qué se rige? ¿Qué tipo de sociedades? Sí, sociedades anónimas. Sociedades anónimas y sociedades de capital. ¿Ah? Sociedades de capital. Sí, pero ¿cuál de las dos? Sociedades abiertas. Sociedades anónimas abiertas. Sí, eso. Las abiertas. Hay una diferencia. Es que, profe, nos pasaron mucha materia de eso, entonces. Sí, profe, eso es súper importante. La ley de sociedad por acción es muy acotada. Eso también está en el Código de Comercio, artículo 424, ¿sí? Y se rige por las normas de la ley de sociedad de normas, pero de las cerradas. Entonces, esta ley dice que así se calcula el valor de una acción, si no tiene un valor nominal, ahora ahí está la teoría porque el capital es estático, ¿no es cierto? Ustedes saben que el capital es estático, se parte con $1,000,000, por ejemplo, entonces siempre va a tener un valor mucho más bajo de lo que en la realidad vale en una empresa. Una empresa ya 20 años se supone que ha durado un crecimiento. Entonces usted le pone el valor del capital, ¿no? Salvo que quiera hacer algo tributario y sumar valor real para que la persona va a tener un impuesto, porque la diferencia va a ser menor que si fuera el capital original. Ahí depende del abogado. Ya los representativos de mercadería, ¿no es cierto?, representan el derecho de imposición sobre estas mercaderías o bienes específicos. Ya ahí están ejemplos, certificados de vale de depósito, almacenes generales, que esos son los famosos barras, que tienen un valor importante, de acuerdo a los bienes que contienen. La carta de deporte, que tiene que ver con el comercio internacional, los conocimientos en parte de mercadería también tienen que ver con el comercio internacional. Se transfiere la propiedad sobre dicha mercadería. Sí, como cuando las cosas vienen en barco, de mercadería, es lo que viene a guardar. Claro, sí, es uno de los documentos que pero es cuando viene en barco cada día. Sí. Ah, cuando eso se llama pasar la borda. Ah, cuando usted hace importaciones y allá en Shanghái, en el barquito, ya pasó la borda de la mercadería, esa mercadería se entiende para todos los efectos que están en territorio nacional. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, por ejemplo, una juguetería, un portador de juguetes trae 20.000 carros bomba, ¿no es cierto? Y en el transcurso del viaje van a ver en Navidad 20.000 así, vienen 20.000 y te los compro aquí. ¿Y por qué se tiene esta tributación? Porque va para aquí. Y por eso tiene un valor. Entonces se puede hacer la transferencia de antemano. De hecho, muchos importadores ni llegan a propiedades de los barcos y ya los tienen. Y Falabella se encarga de ir a comprar sus carbón, ¿no? La rapidez del comercio, ¿no? ¿Y qué? Sí, también puede ser así, pero generalmente no viene con todavía con una empresa. Pero operaría del mismo modo, ¿no? Porque todo tiene un procedimiento tal. Y cuando hablamos de conocimiento del barco, no solo hablamos del barco, también hablamos del camioncito, también hablamos del avión y del cheque, que es internacional. Ya ahí están los títulos y valores mobiliarios. Ya, vamos a este punto. ¿Sí? ¿Ve que se quiere incluir? No. Yo creo que la clase está entretenida, a mí me gustó. Sí, ya. ¿Han entendido? ¿Te ha quedado claro o menos? Porque después vamos a ver los títulos específicos y ahí va a ser un poco más pesado que vamos a ver las normas. Pero estos son los famosos títulos de crédito y, como se dan cuenta, son fundamentales para el comercio. Y de eso se trata todo al final del día. Y obviamente la certeza jurídica, y para que tenga esa certeza jurídica debe cumplir los requisitos de la ley, que en la ley se establece. ¿Dudas? ¿Consultas? Profesor, de los títulos de crédito particulares, de algunos títulos, ¿está la abstracción, la formalidad y cuál más? ¿Cómo? ¿De los particulares de algunos títulos? ¿De los no esenciales? La literalidad, ¿no es cierto? ¿Abstracción, formalidad? La literalidad. No, pero ese es esencial y común. Claro. Me falta anotar uno ahí. No que iba anotando. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? La literalidad, la autonomía y la necesidad. Está bien. Abstracción y regulación. Esos son los no comunes. Los no comunes. Sí, no, si los de arriba los tengo. Sí. ¿Y por qué no son comunes las formalidades? Porque las formalidades que se exigen para la ley no son las mismas que se exigen para cheque. ¿Qué más? Que está interesante, que por lo menos yo he aprendido cosas, nuevas palabras, que están en el diccionario.